Bienvenidos a Los Verdugos, el podcast de ciencia ficción más tardón. Hola a todos, bienvenido al nuevo episodio de Los Verdugos, donde hoy, aparte de la plantilla habitual, contamos con un invitado de excepción al que vamos a presentar en primer lugar. Lo conoceréis por su nombre en Twitter, que es Mertonio, y me Antonio Díaz. Antonio, preséntate. Ah, hola, soy Antonio Díaz y es típica cosa que se dice, ¿no? Oyente desde siempre, participante por primera vez. Es un auténtico placer estar con todos vosotros para hablar hoy. También tenemos desde el otro lado del charco a nuestro conocedor máximo de todos los libros habido y por haber, Armando. Hola, buenas. Hola, hola, saludos a todos desde México. Y ya en tierra española, pero un poquito también cada uno localizado por su lado, tenemos a Elías. Hola, muy buenas. Flamante ganador del premio Innotu por su página web. Ya tenemos que hacerle reverencia. Deberíamos hablarle de usted. Señor Inteligencia Artificial, por favor. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. También tenemos a José María. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van todos? Y a Miquel, que bueno, que está aquí también y me va a dejar hablar a mí porque la da por ahí. Hola, Miquel. Hola, hola a todos. Hola, Leticia. No, te dejo hablar a ti porque lo vas a hacer mejor que yo. Bueno, yo soy Leticia, ya me conocéis, la mente, por decir algo, detrás de Fantástica Ficción. Y como hace unos días estuvimos, bueno, Armando no, pero estuvimos todos nosotros en la Eurocon de Barcelona, pues vamos a hablar un poquito de este acontecimiento. Y como a varios de los que nos encontramos allí dijeron, es que no hablas casi nada, pues ahora os vais a hartar. Por eso me han dejado a mí el micrófono. Lo siento por vosotros y por vuestra salud mental. No, y que se prepare José María, porque por esa regla de tres, el próximo le toca presentarlo a él. Y va a ser el más corto de la historia. Bueno, pues nada, ¿qué impresiones tenéis de vuestra visita a la Eurocon? Si quiere que empiece Antonio, que a lo mejor es el que hemos oído hablar y es menos conocido, y que nos vaya diciendo a él qué impresión se llevó, qué le pareció, o bueno, o qué fue lo que más le gustó. ¡Wow! ¡Qué presión! Venga, va, empiezo yo. Pues la verdad es que es la primera. Bueno, nunca he ido a una Hispacón. Eso para abrir. Bueno, igual que Armando, el pobre tampoco ha ido a ninguna. Y tampoco he ido a ninguna Eurocon. Así que esto era como todo novedades. Sí que he ido a tres Celsius, que la verdad es que es un festival que me gusta mucho, pues para eso he ido a tres. Y la verdad es que el festival estuvo muy bien. En primer lugar, y no por untar a nadie de los aquí presentes, pero estaba muy bien organizado. Eso es lo primero. Y la verdad es que había una cantidad infinita, ciento y pico actividades y charlas y demás. Y sobre todo, por supuesto, conocer a la gente, ¿no? Hay mucha gente con la que interactúas por internet, por Twitter, o por Facebook, o en fin, por Goodreads o cualquier cosa de estas. Entonces, pues los puedes ver y puedes charlar con ellos, irte a cenar o lo que fuera. Y eso está muy bien. Eso es lo mejor. Indudablemente, y luego, por supuesto, conocer autores y ir a charlas y demás. En general, lo que más me gustó fue el sitio. El CCCB, creo que tiene tres Cs, es la leche. O sea, tiene de todo, salas enormes, está súper bien estructurado. Y luego que está todo grabado y puesto en streaming. Sí. Ya, eso es que alguien ponéis el enlace en el post o lo que sea. Claro, pero el que se ve todo en streaming y la calidad es buenísima. Buenísima. Efectivamente. Y luego, aparte de eso, pues una cosa que me gustó mucho y una cosa que me gustó muy poco. En general, los hoteles fueron muy agradables. A destacar a Diez de Bodar, que es un encanto, y Richard Morgan también se portó muy bien con un amigo mío que venía conmigo, que no es muy aficionado, pero le gusta a Richard Morgan y estuvieron hablando juntos y tal. Es siempre una experiencia que te llevas para toda la vida, ¿no? Que un autor que admiras te dedique unos minutos. Y una cosa que me gustó muy poco, o me gustó menos, fue el polaco, Andrzej Sapkowski. A mí como escritor me gusta mucho. Claro, es que a mí como escritor me gusta mucho. La verdad es que el hombre escribe, sinceramente escribe muy bien, y sobre todo su traductor traduce muy bien al español, porque los libros de la saga Geralt de Rivia en castellano tienen una traducción impecable. Y lo que pasa es que él en las conferencias las he visto, yo asistí a una y vi otras dos en las que participó, y menudo desastre este hombre, Es muy suyo, sí. Es verdad que lo del streaming a lo mejor es uno de los grandes aciertos de la convención, porque creo que es la primera vez que se ha hecho a ese nivel, sí. y realmente merece la pena. Hombre, siempre asistir a una cosa en directo, pues te da la oportunidad a lo mejor de participar o lo que sea, pero lo primero que era imposible asistir a todo, porque como había varias actividades que tenían lugar a la misma vez, pues no nos podíamos dividir, ¿no? Y el hecho de tenerlas grabadas, pues te daba cierta tranquilidad de decir, bueno, ya lo podré ver cuando sea. Sí, que luego sí. no sé si lo vas a ver o no lo vas a ver, porque también necesita ese mismo tiempo para poder dedicárselo. Pero siempre tienes esa oportunidad. Entonces, pues a mí eso me pareció casi de lo mejor de la... Bueno, no, sino lo mejor, lo más destacable por la propia novedad y por la facilidad que nos ha dado a los asistentes y a los no asistentes a poder tener ese acceso a esa charla. Yo como organizador lo agradezco mucho porque como no pude ver nada, sí. Es la manera que voy a tener de ver las conferencias que me interesaban, que eran bastante. Yo leí en Twitter que había algunos problemas con reservaciones de hotel que no se habían respetado, que los mandaron a otro hotel que el que habían acordado originalmente. Lo que sí que es verdad que hubo un error por parte del hotel, que es que se habían apalabrado una cantidad de habitaciones a unas condiciones pues mejores que las que el hotel ofrece habitualmente, y por error del hotel vendieron más habitaciones de las que podían en el hotel principal. Y entonces, por orden de inscripción, ¿no?, los últimos que se habían apuntado les cambiaron de hotel. Pero les cambiaron de hotel a uno que estaba en la acera de enfrente. O sea, eran, no me acuerdo de la cifra, pero literalmente 200 metros de puerta a puerta. Estaba muy, muy cerca. En condiciones muy similares y con un precio aún un poco más favorable. Nunca es agradable que te cambien de hotel. Y además hubo algún problema de comunicación por parte del hotel. Pero bueno, como organización, pues... también nos perjudicó. Hablando individualmente, o sea, al principio sí que hubo un poco de revuelo, pero se acabó solucionando pues todos los casos. Yo mi sensación, y me puedo equivocar, es que al final todo el mundo acabó contento, o al menos aceptó la situación. Y bueno, por ejemplo, yo no asistí a ninguna de las películas, pero sé que Josep María fue a ver esa gran obra maestra del cine académico que es Pilero Galáctico. No sé si fuiste a ver alguna vez, perdón, pero ¿qué te pareció esa proyección o el programa de cine? Quedamos suficientemente academizados. Todo se tiene que decir, sigue la novela muy bien, pero vaya, es el trabajo de final de curso de la Universidad de Boulder, Colorado, la Escuela de Cine, supongo que debía ser, y la verdad se les nota mucho el presupuesto, y los actores, digamos que no eran profesionales, pero bueno. Se notaba. Y se notaba. Aún así, ya te digo, seguían muy bien el libro, completamente, pero la verdad, he visto cosas mejores. Por ejemplo, las lecturas del piloto Pirks, que fuimos a una charla de ciencia ficción húngara, que hacía la nave espacial con su cafetera, parecía mucho mejor. Está en internet. ¿Y hubo tertulia después o antes de la película? Hubo una presentación de la película que explicaba qué es lo que veríamos y que lo tuviésemos en cuenta. Ya advertían. Disclaimer. Ya advertían, sí. Pero bueno, al final es una curiosidad que fue entretenida, la verdad. Muy bien. ¿Y al resto de... a ti, Elías, qué te pareció el...? Bueno, a mí me pasa un poco como a ti, ¿no? Que por temas de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, estuve más ocupado de labores burocráticas y de representación y demás que de ir a las charlas. Al final fui pues a las dos que me tocaban a mí y creo que a otras dos. Entonces, sinceramente, no lo disfruté personalmente. Sí que a nivel de contactos y, por supuesto, de ver a mucha gente que no tengo oportunidad si no es en convenciones como esta, pues sí, pero Galo, en lo que es las charlas sí que agradezco mucho lo del streaming, porque ahora, bueno, cuando saque un poco de tiempo, alguna he estado viendo, pero sí que quiero ver alguna otra y la verdad es que es una cosa súper cómoda y que es accesible a todo el mundo, me parece estupendo. La organización, como decía Antonio, me pareció muy buena, el ambiente muy bien y tal, y eso, simplemente pues que tuve que hacer ahí algunas tareas y no pude dedicarme a disfrutar de las charlas como hubiera querido, ¿no? Pero bueno, las aprovecharé por el stream. ¿Quién fue la persona que te tradujo con la conversación de Charles Stross? Pues era un chico que estaba en varias charlas de la organización. Yo no lo conocía. No recuerdo ahora su nombre. Porque la verdad dejó algo que desear. A ver, yo creo que el problema también con la gente que a veces tiene que traducir, sobre todo entrevistas de autores y demás, es que si no conocen la obra del autor es muy difícil pillar algunos nombres o eso. Y además que tenía que hacer traducción tanto al español como al inglés y la verdad que era un papelón. Y luego nosotros estamos acostumbrados a Diego García Cruz, claro, el intérprete del Celsius y bueno, de muchas otras cosas, que estuvo en la conferencia inaugural, ahí sí estuvo. Y claro, es que este hombre es un fiera, entonces comparado con él cualquiera palidece, ¿no? No sé si tú has visto alguna vez Armando a Diego en directo. O vamos, en vídeos. Lo he visto en vídeos, exactamente. Y sí es casi una performance la que hace. Es sorprendente, sí, es la tremendo. Verdad. Sí, es muy aficionado, conoce a la gente. Claro, eso también influye mucho. Claro, o sea, de alguna manera el tío combina lo mejor de ambos mundos, ¿no? O sea, es muy buen intérprete y además sabe lo que habla en este caso. Esto que estáis diciendo de la interpretación de Charles Stross, a mí me lo habían dicho también de la persona que le tocó interpretar a Brandon Sanderson. Madre mía. En esa estuve yo, en las dos de Sanderson. Vamos a ver. Luego se dijo que la chica la habían avisado la noche anterior, en fin, que había habido un problema por la razón que fuera y la chica tenía poco aviso, no lo sé. La chica se esforzó, en general, y no lo hizo mal, pero se le notó carente ampliamente. No solo porque, evidentemente, los términos y los nombres de los autores y los títulos de las cosas, pues la chica obviamente no los conocía, como es lógico, cuando se había podido preparar el tema, pero yo le noté un poco esfuerzo en un par de puntos en particulares. Hubo una en la que Sanderson explicaba una cosa de uno de sus libros, que es que la saga de Reconers, ¿no? El protagonista principal le gusta mucho utilizar metáforas fallidas, ¿no? Intenta hacer una metáfora para elogiar a la gente, pero siempre son metáforas fallidas. Entonces Sanderson explicaba que lo utilizaba como un alivio cómico, ¿no? Porque decía que si no, para lo que él era un libro muy oscuro y demás. Bueno, eso es discutible, pero en fin, lo utilizaba como alivio cómico. Y entonces hizo un ejemplo con una de las metáforas. Y la chica no la tradujo y dijo simplemente, pues ahora cuando yo termine de hablar, os reís todos como si lo hubiera traducido. Y eso a mí personalmente me pareció mal. Pero también entiendo que entre los nervios y hacerlo al vuelo, yo no me imagino ser intérprete, ¿eh? Entre los nervios y hacerlo al vuelo debe ser más complicado. Y al final de la última conferencia, en la ronda de preguntas, la peña no tenía contemplaciones. Y hicieron dos o tres preguntas con terminología Cosmer a muerte y claro, hubo una que la chica dijo, mira, yo no entiendo ni la pregunta ni la respuesta. Y la propia chica que hizo la pregunta muy amablemente tradujo ambas. Vale, es que ha de ser difícil, ¿eh? Esto, ¿tú te acuerdas? Bueno, Elías y Leticia, ¿no? Y José María, cuando fuimos a Salamanca también se decía de la chica que le tocó traducir a Ken Liu en las presentaciones, que... que había cosas que no las decía bien, ¿no? Pero es que tiene que ser difícil. Y cuando es encima de un tema tan específico que tú no conoces necesariamente, pues... Dificultad. Sí, es que eso yo creo que es lo más difícil, porque te hablan de, por ejemplo, Strauss se refería pues a autores de novela de espías británicos de los años no sé qué, pues sinceramente a veces no sabes qué autor es, cómo lo pillas así al vuelo de repente, ¿no? La verdad es que es un trago que yo no quisiera tener que pasar por él. No, y, no. Bueno, eso también... Bueno, forma parte del bagaje que tiene que tener un intérprete. Y claro, si no está especializado o no, si eres un intérprete generalista, pues a lo mejor sí te viene largo, supongo. Vamos, pero lo mismo que sea a nosotros, nos ponen a hablar de algún tema ajeno a nosotros, pues lo podremos hacer lo mejor que podamos y lo podremos hacer con toda nuestra buena intención, pero si no conoces la terminología... te va a ver un poco atada de pie y mano, ¿no? Yo creo que yo no lo haría bien ni siquiera en un tema que no me sea ajeno, que de base es difícil. Ni en veterinaria, vamos. Ni en veterinaria, correcto. Bueno, ya sabéis lo que dicen que hay que hacer para practicar, ¿no? Ponerte a escuchar el telediario, escuchar una noticia y luego repetir palabra por palabra lo que ha dicho el locutor. Sí. Es verdad, ¿quién nos lo dijo? Eso. Pues a mí me lo has dicho tú, así que... ¿No? ¿Ah, sí? No lo dudo, ¿eh? Me lo has dicho tú que te lo dijo Diego. Una anécdota, sí. Oye, ¿y era buena persona este Strauss? ¡Ah! Chan, chan, chan. La pregunta del millón. En el video que sales tú se ve como que sencillo, pero yo había escuchado, no lo conozco en persona, pero yo había escuchado que era medio especialito el señor. A ver, ¿qué hago? Contar. ¿Soy sincero o sincero? O no, sincero. A ver, no estamos al aire, sé sincero, hombre. No lo va a escuchar. No lo va a escuchar nadie. Sinceramente, yo me quedé un poco chafado, porque antes de la entrevista, un par de horas antes o tres, pues me acerqué a hablar con él y decirle, bueno, me llamo tal y vamos a tener la entrevista hoy por la tarde. Ah, bueno, pues nos tomamos un café y hablamos, vale. Y entonces le dije un poco lo que me preguntó, bueno, ¿qué conoces de mi obra? Pues esto, lo otro, he leído casi todo, no todo, pero... Y te quería preguntar sobre esto, sobre lo de más allá, y es que no le gustaba ninguna de las preguntas. Entonces yo tenía como 10 o 12 preguntas preparadas, que a mí me parecían interesantes, pero unas porque eran de libros que escribió hace mucho, otros porque ha cambiado la idea que tiene del tema en cuestión, sobre la singularidad, por ejemplo. Otros porque... si le pregunto sobre Space Opera Británica, me dice que es que él, como es escritor, que no tiene tiempo de leer. Pues al final yo fui tachando de mi lista y me quedaron dos preguntas. Que luego en el público le preguntaron varias de las que yo tenía pensadas, porque bueno, si es Charles Strauss le vas a preguntar sobre la singularidad. Es que pues el hombre ha escrito varios libros sobre ello, es normal que le preguntes, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido yo me dejó muy descolocado, porque además me tuve que inventar preguntas pues en dos horas sobre la marcha, y que además, hombre, pues no sé, me decepciona un poco, pues eso, no sé, comparo con Ken Liu, por ejemplo, claro, que lo entrevistamos... una vez con Miquel, otra vez lo entrevisté con Leti en Salamanca, en el Festival Niebla, y luego lo volvieron a entrevistar para la radio, para la televisión, para el periódico, para en Gigamesh lo entrevistó Ricard Ruiz Garzón, y las preguntas eran siempre las mismas. ¿Qué es el Silpunk? ¿Qué crees que aporta? Sí, es verdad, pero a ver, es normal, porque claro, cada vez es una audiencia distinta y las preguntas pues más o menos son las mismas. Y el hombre es un profesional, aparte de que es una persona encantadora, vuelve a responder lo mismo, intenta volver a explicarlo todo con todos los detalles y no tiene un mal gesto ni un desprecio para nada, ¿no? Entonces, hombre, en ese sentido, la verdad que este año, por suerte, yo he podido entrevistar en directo, tanto en el Celsius como en Niebla, como aquí en la Eurocon, a escritores que son de mis favoritos, y la verdad es que con Strauss me quedé un poco decepcionado, ¿eh?, en ese sentido. Luego, yo creo que la entrevista, tú la viste, Armando, ¿verdad? Sí, sí, sí. yo creo que, bueno, quedó bien y tal, pero que yo iba un poco con miedo de a los 15 minutos ya no voy a saber qué preguntar, porque... Y la verdad que ese fue un poco la experiencia que yo tuve. Me da la impresión de que es una persona un poco especial en el sentido de eso, pues que tiene unos intereses muy particulares, muy definidos, es muy inteligente, eso es evidente, y que a veces le cuesta a lo mejor conectar con la gente más mundana, como puedo ser yo, ¿no? ¿Cómo contestó a las preguntas del público? El paradigma de persona mundana, ¿eh? Aquí, Elia. Hombre, por supuesto. ¿Y contestó bien a las preguntas del público que tú le querías hacer y no hiciste? Sí, pero vino a decir eso, que de la singularidad, por ejemplo, que había cambiado... Ah, una le preguntaron eso, sobre la singularidad y tal, y dijo que había cambiado mucho su opinión. Y creo que no dijo nada más. Y luego le volvieron a preguntar, bueno, pero ¿y en qué ha cambiado tu opinión? ¿Puedes explicarlo y tal? Y entonces ya lo explicó un poco más. Pero sí, se ve que eran temas de los que no quería hablar, pero tampoco me decía de qué temas quería hablar. Claro. Con lo cual era un, ostras, pues una hora haciendo una entrevista donde los temas más evidentes no los puedes tocar. Porque claro, si yo no le pregunto, que alguien me dijo, bueno, bastante gente me dijo, es que no tenías que haberle dicho nada. Pues sí, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, un poco por educación y por conocerlo antes y tal. Si yo no le pregunto antes y llego allí y le hago esas preguntas... pues bueno, él me la responderá, supongo. Pero claro, una vez que me ha dicho que no le pregunte sobre eso, no voy a ir allí preguntando. Claro. Ah, no, claro, yo también hago lo mismo, ¿eh? Yo también hago lo mismo cuando entrevisto a alguien. Tengo la cortesía, más que cortesía, creo que es útil para el producto final, que el entrevistado sepa qué le voy a preguntar para que vaya preparando de antemano su respuesta, ¿no? Y no ande tartabellando, rambleando por la tangente. Sí, claro, es un mínimo de educación y de, bueno, de que la cosa funcione, ¿no? Pero sí que la verdad que me salió el tiro por la culata. Pero tú cuando entrevistas a alguien lo que te interesa es que la persona te dé el discurso más articulado posible y que te den un poco las pistas de temas que vas a tratar, pues eso ayuda, ¿no? Vaya, sigue siendo un gran escritor, ¿no? Sí, desde luego. Y luego habló, por ejemplo, de una space opera. Porque, bueno, de space opera tampoco quería hablar. Pero me dice, pero voy a publicar una space opera dentro de un año y pico y tal. Y digo, hablamos de eso. Y dice, es que falta mucho. Digo, vale, pues no, entonces no. Y bueno, sí, contó alguna cosilla de ese tipo interesante. Nosotros estuvimos hablando con él por la noche antes. Y la verdad es que aunque decía cosas interesantes y todo eso, pues tenía una sensación muy rara porque acababa una frase y te ponía una sonrisa tipo Joker, que no sabía si tenías que reírte, aplaudirle o salir corriendo. No sabía exactamente cómo reaccionar. En caso pero así bueno, siempre salir corriendo. Sí. Pero vamos, que es la impresión que dio, pero vamos, que estuvo con nosotros, que tampoco conmigo no tenía por qué hablar ni nada de eso, ¿no? Y se sentó ahí un rato y empezó a decirnos que estaba intentando averiguar si tenía ascendientes, no me acuerdo si, no, era su mujer que si tenía ascendientes canadienses, para salir del Brexit, como fuera, y no sé qué, o sea, que realmente estuvo contando cosas que a lo mejor pueden ser más o menos interesantes, pero no sé si era la forma de contarla o la forma de rematarla que resultaba un poco extraño. Pero también es verdad que, bueno, no sé, cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, ¿no? Él precisamente no era invitado de honor, ¿no? Pero quiero decir que de los invitados de honor y de los escritores que había por ahí, pues cada uno se comportaría de una manera, no van a ser estos Richard Morgan, ¿no? Claro. En general, ¿tuvisteis la sensación de que los escritores invitados fueran gente accesible? No digo ya llegando a los niveles del Celsius, porque el Celsius es una cosa especial en ese sentido, pero que fuera fácil abordarles y hablar con ellos. ¿Los invitados de honor o los que iba...? En general, no hago muchas diferencias en ese sentido. Pues yo la verdad es que a todos que más o menos me acerqué estuvieron amables, hablaron más o hablaron menos, bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, Rihanna Pratchett, que habló con Dani, con Mangri, cuando le dijo a él que le gustaba mucho cómo había retomado el personaje de Lara Croft en Tomb Raider, no sé qué, no sé cuánto, le dio hasta un abrazo. Se ve que la muchacha decía, oh, me están preguntando por algo de lo mío, no de mi padre, y le daría mucha alegría a la mujer, ¿no? Pero se ve que lo agradece mucho. Sí, no, hombre, a ver, no sé, es que es muy difícil crearte una carrera dentro del mundo de contar historias si tu padre es Terry Pratchett. Sí. Yo entiendo que eso debe ser muy frustrante y que además no te pregunten nada más que de eso. Pues, claro. Sí. Pero bueno, de los demás, a ver, pues a ver, de los demás invitados, se dejó hacer una foto contigo también. ¿Quién? Tranquilamente, Sapkowski. Sí, bueno, tranquilamente, el resultado de la foto fue, mi hermana ha visto la foto y dice, ¿qué le ha hecho a ese hombre para que esté mirando de esa manera? Y digo, no, es su cara normal. De hecho, está sonriendo. Tú no lo crees, pero está sonriendo. Bueno, pues sacó que a lo mejor no es tan accesible, pero porque, yo qué sé, el hombre es que así, no llevaba bosca de manzana, no sé, es que hay que ir entregándole, a cada uno hay que entrarle por su lado, bueno, pero sin embargo, no sé, Josep María y yo estuvimos hablando con Adam Roberts, que estaba ahí el hombre firmando el libro y eso, y pues muy amable, le dije, mira, a mí, de verdad, de lo que he leído tuyo, lo que más me gusta es el cuento que publicaste en Meeting Infinity, virus, que no sé qué, no sé cuánto, y me dice, no me acuerdo cómo se llama. Digo, dice, debería preocuparme porque yo lo escribí. Pues, eso no sé. No, pero eso puede pasar mucho, ¿eh? Porque una escritora escribe un montón de cuentos. Si se tiene que guardar el año pasado. Todos, bueno, o sea, si dices que hace 25 años... Bueno, ya está, dijo eso, ¿no? Dijo, uy, no me acuerdo. Me dice, sí, sé cuál es, pero no me acuerdo cómo se llama. Me gusta. Es muy divertido cuando hablas con él. Ya, nosotros hablamos con The Thing Itself, que yo la leí el año pasado, o a principios de este, y me preguntó si conocía la filosofía de Kant antes. Y dijo, pues no mucho, la verdad, no me acuerdo mucho. Pero luego sí, luego ya lo pillé, lo del sublime y The Thing Itself. Pero muy amable y muy... Debe ser también una persona súper inteligente, ¿eh? Yo con Adam Roberts, porque yo en general, bueno, ya os he dicho, como estuve con la organización, tengo una visión súper parcial, súper en túnel, ¿no? No tengo visión de conjunto de cómo fue la Eurocon. Pero hubo uno de los días que los de la organización teníamos una zona para comer que nos ponía el CCCB y en el cual los autores también podían ir. Y hubo un día que yo estaba comiendo delante de un señor y hablábamos en inglés, tal, y al cabo de bien 10 minutos de estar comiendo y de ir hablando de tonterías, miro su etiqueta y pone Adam Roberts. ¿Adam Roberts? Y dice, sí, y entonces súper me emocioné y todo, digo, ¡ah, me encantan tus libros, lo que he leído! Tal. Y era un señor súper, súper accesible. Sí, tiene pinta, sí. Bueno, en la Worldcon ya habíamos estado hablando un rato con él, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que no, ¿eh? Porque no... Luego sí que me sonaba más su cara, pero no tenía la sensación de haberle visto. O a lo mejor sí, ¿eh? Porque en la Worldcon también, como vimos tantas cosas. Y no tengo la facilidad para reconocer caras. De Leti. Claro. Cara u otra parte de... No sigas. De anatomía, ¿no? Cogote. Pues sí, o sea que así en general los autores, pues sí, bastante accesibles. Vamos, no sé. Yo ya digo, a todos los que me acerqué, tampoco fue que fuera asaltando a todo el que se me cruzó, ¿no? Pero muy, muy bien, vamos. Pues esa parte, bueno, ¿y no estrenaron la película de Arrival en la Eurocon? No, porque hubiéramos ido a verla. Claro, ya ves. Yo todavía ya no la he visto, ¿eh? Lo que pasa es que en la Comic Con, por ejemplo, la de San Diego, sobre todo, siempre preestrenan varias películas, sobre todo de superhéroes, por supuesto, mucho antes de su fecha de preestreno, olvídate del estreno. Pensé que a lo mejor harían lo mismo con Arrival. No es la misma liga, ¿eh? Todavía que la Comic Con, me parece. Bueno, a ver, pero le conviene a los estudios promoverlo, ¿no? Porque obviamente es el nicho principal de la película. Claro, pero en la Comic Con, ¿qué posible audiencia la está viendo? ¿Qué repercusión tiene? Tiene repercusión a nivel mundial. ¿Y cuánta gente pasa por allí? Son escalas, incluso desde el punto de vista del estudio. Bueno, sí, de acuerdo. Son escalas muy diferentes, ¿no? También vino, Armando, también vino, bueno, no sé si decís tu amigo, pero bueno, yo sé que le has entrevistado y le has traducido, le ha interpretado alguna vez y todo eso. Joe Haldeman también estuvo aquí en Barcelona. Ah, sí, vi. Casualmente él vino un mes antes a México a una feria de libro y yo tenía que ser su traductor y por razones que no vienen al caso no pude ir. Le mandé el mensaje pidiéndole disculpas. Fue muy amable conmigo, se acordaba, me mandó saludos y todo. Y luego vi en su muro de Facebook que andaba precisamente en España en este asunto. Y bueno, no sé si ahora no me viene así ninguno. Bueno, y también es que no quiero hablar siempre yo de Ale de Bodar, pero bueno, también estuvo Aliet y tuvimos un encuentro con lectores en la librería Crono, que fue muy íntimo, porque la verdad es que había poquita gente. Estaba a la misma vez Sanderson y es lógico que Sanderson arrastra multitudes, pero vamos, lo hizo totalmente en español y la verdad, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Se defiende perfectamente en español y estuvo contando cosas muy interesantes de su obra. También está disponible en YouTube, no forma parte de la retransmisión de streaming de la Eurocon, pero también está grabado por si tenéis curiosidad en saber qué dijo o qué dejó de decir. Y bueno, no sé, ¿algún comentario más que queráis hacer de los invitados de honor, por ejemplo, o de los premios? O bueno, ya hemos dicho que Elías ganó premio. Elías, como siempre, iba recopilando y no tú. De los demás, a mí me mandan recoger, sobre todo. Sí, me gustó mucho también, por ejemplo, el discurso que hizo Ken Liu para cuando, bueno, cuando Elías recogió su Innotu, haciendo referencia a los fans españoles y todo eso, como que se le notaba agradecido tras su paso por Salamanca y por Barcelona. Se ve que el hombre se sintió muy a gusto en nuestro país, así que nada, a ver si lo convencemos para que vuelva otra vez. Hombre, ojalá. Sí, y bueno, ¿queréis decir algo más de la Eurocon? Bueno, Miguel no ha dicho nada porque como él fue parte organizadora, ya sé que ha debido ser agotador, pero bueno, espero que estés contento con el resultado porque creo que el resto de la gente, los asistentes y demás, también no, muy contento. Yo, mi sensación es que salió muy bien, pero como digo, como yo creo que parte del motivo por el que funcionó a nivel de organización, por un lado fue porque había mucho trabajo detrás y por otro lado porque estábamos muy compartimentados y cada uno era responsable de áreas muy concretas y eso va bien cuando la gente hace bien el trabajo, pero al mismo tiempo hace que las áreas que no son tuyas pues no te enteres de nada, ¿no? Y aunque sí que es verdad que tú cada franja horaria o mañana o tarde pues tenías asignada un espacio diferente con el cual pues ibas viendo un poco todas las cosas, a mí me costaba mucho tener la visión del conjunto. De hecho, las únicas dos charlas que vi fueron las dos que me tocó vigilar la sala y ya está. Pero sí que pues podías ir hablando con la gente y con todo el mundo y mi sensación es que todo el mundo estaba muy contento y que estaba satisfecho de cómo funcionó. El CCCB que decía Antonio, a mí me parece que es muy buen espacio. En Barcelona es un poco un espacio de referencia para hacer cosas de estas de índole cultural que atraen gente. Y cuando supimos que lo podríamos utilizar, pues la verdad es que fue una gran noticia. Y el espacio central este en el cual se montaron a todos los stands, a mí mi sensación es que era un muy buen espacio de reunión, que era amplio, que los stands estaban bien y que... No sé. Yo estoy muy satisfecho. Bueno. No sé, sí que podemos comentar quizá los ignotos un poquito, la sensación. Yo antes quiero decir un aviso a navegantes. Si alguna vez os toca ir de delegados de España a una reunión de la European Science Fiction Association, decid que no y salid corriendo lo más rápido posible. Allí nos vimos, Miquel y yo, sobre todo Miquel, que tuvo que salir a defender allí unas cosas sobre la marcha. Gracias, Miquel, por hacer el papelón. Fue como ir a, yo decía, es como ir a una reunión de vecinos de esquimales de repente, que no entiendes de qué están hablando, no sabes las normas, no sabes qué se supone que tienes que hacer, pero bueno, allí estuvimos, fueron 2 horas inolvidables por muchos motivos y la verdad es que no lo recomiendo a nadie. No, que la, eso la, fue... La media de edad era altísima, ¿no? Sí, sí, además eso. Nosotros bajábamos la media de edad, con eso está todo dicho. Sí, pero bueno, eso forma parte, digamos, de la diversión, sí, sí. Y luego, pues el último, la Eurocon se acababa el domingo, el sábado se hizo la cena de la cena de clausura y allí se entregaban los premios, ¿no? Los premios Ignotus, que mi sensación es que este año, más allá de que haya ganado Elías y que eso pues le felicito personalmente, gracias. Me parece que en general ha habido buenos resultados, ha habido que un poco han ganado los que yo creo que tenían que ganar. No, pobre, ver, Antonio, hay pobre Antonio. Hay categorías que casi no las conocía y que no voy a opinar porque no puedo. Me uno el coro con Antonio. No, pero sí, a ver, en novela ha ganado Guillem López. En producción audiovisual, por Dios, por fin. Claro, en producción audiovisual ha ganado una producción audiovisual. Ha ganado una, claro. Bueno, había más de una producción audiovisual, pero que decir que el Ministerio de Tiempo, yo creo que por impacto, por relevancia y por calidad, hubiera sido muy raro que no ganara. De hecho, ganó también el premio europeo. Ganó también el premio europeo. El premio europeo fue interesante también, ¿no? Porque españoles que se llevaron algún reconocimiento de una forma u otra, porque hay diferentes categorías, diferentes tipos de premio allí, pues era interesante. Estaba Guillem López con el Challenger, estaba a Felicidad Martínez, pero luego había iniciativas como el Supersonic o editoriales como Nova, que han sido reconocidas a nivel europeo y que me parece que estaba más que justificado, o sea, que no es solo porque se celebraran en España, sino que eran obras o participantes que tienen una gran calidad desde mi punto de vista. Sí, porque Guillem López se ha llevado todos los premios este año, ninguno que los haya llevado. Sí. Bueno, el Celsius, ¿no? El Celsius, ¿quién lo ganó? El Celsius que llevó Eduardo Vaquerizo, ¿no? Sí, sí, sí, creo que sí. Ah, sí, es verdad. Sí. Pero vamos, no, está claro que Challenger es la novela del año 2015 en España, eso vamos. En género está clarísimo. Y es una novela que no es especialmente fácil o comercial, entre comillas, es decir, que está ganando una serie, se ha conseguido diferenciar mucho por el que ha oído, ¿no? Porque la gente la ha ido recomendando y triunfando por esto. El otro día, ¿no? Anunciaban que saldría publicada en italiano también. Sí, sí. Y creo que decía que hay más traducciones en cartera, ¿no? Eso decían, pero no anunciaron nada. No anunciado, no. Muy bien. Vale, Leti. Sí, bueno, si os parece bien, damos por cerrada la parte de comentar la Eurocon, si no tenéis nada más que añadir. Bueno, y si se ocurre algo luego más tarde, tampoco pasa nada. Y podemos... Será por tiempo. Será por tiempo. Sí, esto no tiene límite. Que... 8 horas. 8 horas de límite. Venga, vamos. Y habíamos pensado otro tema para también comentarlo en este episodio de Los Verdugos, que es la mujer en la ciencia ficción y la fantasía, autora de género, porque, bueno, si echamos la vista atrás, pues seguramente nos cueste trabajo pensar en alguna autora que no sea Úrsula K. Le Guin, que haya escrito algún libro que recordemos así vivamente, y esa es una de los problemas que tiene la visibilidad de la mujer en el género, que no sé por qué, o yo por lo menos no lo sé, no lo entiendo muy bien, de por norma general, de lo que leemos, la proporción que uno puede pensar que lee entre autores y autoras, pues sin hacer una distinción específica, podríamos pensar que es 50 y 50%, pero Sin embargo, si echamos la vista atrás y hacemos las cuentas realmente, pues vemos que esa proporción no está para nada equilibrada, que puede bajar los porcentajes de mujeres hasta el 30%, incluso hasta el 20%, dependiendo de la persona. Y bueno, yo exactamente no sé cuál es la razón de esto, pero como hay diversos movimientos al respecto para... Bueno, no sé, pues para animar a la autora y todo eso, pues aquí, desde Los Verdugos, queremos poner nuestro granito de arena y hablar un poco sobre este tema. Por ejemplo, si vosotros echáis la vista atrás, estoy hablando de décadas, ¿os viene a la mente alguna autora femenina que tengáis un libro que os haya impactado mucho? ¿O cuesta mucho trabajo y siempre salen primero a lo mejor pues los famosos grandes maestros de la ciencia ficción o algunos otros autores antes que alguna autora? ¿Qué os parece? Bueno, lo que pasa es que es medio irónico, ¿no? Porque la ciencia ficción, que supuestamente habla sobre el futuro, sobre el progreso, como que siempre ha sido un medio muy, muy conservador, muy atrasado, ¿no? Como que siempre va atrás de la curva. Esto de que no haya oportunidades para mujeres autoras, pues en RAN siempre ha sido, creo que ha sido la realidad durante el 90% de la existencia del género, ¿no? Sí. A pesar de que, bueno, mucha gente atribuye a Mary Shelley ser la madre fundadora de la ciencia ficción, la verdad es que en el siglo XX, pues brillaban por su ausencia, ¿no? Y bueno, ni siquiera me refiero a, como decías tú, Leti, hace 70, 80 años, en los años 30, nos podemos ir a casos más recientes como el de J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, sí, que precisamente usa las iniciales J.K. Sí. En vez de Joan, porque sus editores pensaban que pues un libro es para niños, pues no, los niños no lo van a querer si los escribe una mujer. Entonces, como que esta actitud, este prejuicio, pues de nuevo no es algo que se ve en Mad Men, se ve reciente en nuestra época, ¿no? Obviamente han mejorado mucho las cosas, la situación ya es, si no ideal, por lo menos mejor, pero es algo que... No hablamos de la prehistoria, ¿no? Estamos hablando de un fenómeno bastante reciente. Sí. O sea, no, es que, por ejemplo, hablando de los premios Ig Nobel, que estábamos hablando ahora, en novela nunca ha ganado una novela escrita por una mujer. ¿No? ¿Nunca? Nunca. En relato, hasta hace poco, me parece que solo había ganado Elia Barceló, y luego ganaron Tamara Romero y Nieves Delgado consecutivamente. Que bueno, está un poco mejor la cosa, pero tampoco mucho mejor, pero es que en novela nunca ha ganado una mujer, y es que es rara la novela escrita por una mujer que está nominada. No he mirado los nominados, pero en ganadores ni uno. Entonces la verdad es que es una cosa curiosa, ¿no? Hay muchos factores, como dice Leti, es difícil saber por qué, pero la realidad está ahí. Que yo creo que un poco... La clave, o sea, la explicación, no sé, pero en los factores que intervienen es lo que decís vosotros, que hay factores que juegan a muchos niveles. Por un lado, a la hora de elección de lectura por parte de los lectores. Por otro lado, a nivel de qué se pone en las estanterías de las librerías. Por otro lado, a nivel de qué se edita o qué no se edita. Luego, el comportamiento de los propios escritores y escritoras. ¿Quién envía más o quién envía menos? ¿Cómo se comportan ante el rechazo editorial? ¿Cómo...? Luego, la diferencia, o sea, diferencias de género en diferentes géneros, va a cambiar la redundancia, se han dado siempre, ¿no? Si vas a género romántico, hay más mujeres. Si vas a novela negra, pues a lo mejor está un poco más repartido, ¿no? Sí, solamente hay más hombres. Es decir, que no aquí lo estamos enfocando, y lo que toca muy a nivel de literatura fantástica o ciencia ficción, pero es un fenómeno que se da en todos los ámbitos de la literatura y de la vida, si me apuras, ¿no? Y dentro de la literatura fantástica, seguramente, dentro de subgéneros concretos, también irías a encontrar diferencias en cuanto a las proporciones de escritores y escritoras. Entonces, es muy difícil, yo me parece, entender el fenómeno sin una explicación muy compleja a muchos niveles. Sí, sí, claro, no hay un único factor, eso es evidente. Yo sí que es verdad que hace poco hice el ejercicio de los últimos 2 o 3 años comparar escritores y escritoras que había leído y me considero una persona sensibilizada con el tema, ¿no? Quiero decir que prestas atención a lo que se publica en mujeres. Y mi proporción me parece que era alrededor del tercio, sí. Un tercio de lo que leía estaba escrito por mujeres. Mm. Y si haces el ejercicio que te pide Leti de remontarte varias décadas a cuando empecé a leer ciencia ficción, vamos. No, es que tiene toda la razón en lo de que, si haces la lista de las novelas clásicas de ciencia ficción y quitas a Ursula K. Le Guin, rara es la lista que tiene alguna mujer. Sí, yo saldrían Ursula K. Le Guin, por supuesto, y además desde el principio, y Marion Zimmer Bradley. Yo había leído muchísimas de Darkover, pero poco más, así que me salga inmediato. También es verdad que es una época en la que leía lo que estaba en casa, la selección. Pero no, yo no sacaba mucho de biblioteca. Lo que había a mano en ese tiempo traducido era... Lo que encontrabas, sí. Vaya, los Hugos tampoco crean que eran mucho más progresivos que los Ignotus, por ejemplo. No. Antes de los 70s ninguna mujer había ganado para novela, ¿no? Mientras que en los 70s de repente no solo Le Guin, sino otras, fueron 4 que se llevaron el premio. Y además si contamos a cierta James Tiptree, que ya luego la mencionaron en detalle... Sí. Pues obviamente ya te das cuenta que es cuando más mujeres, quizá por el feminismo que empezó a salir en el cine de los 60, 70, que empiezan a no solo publicar, porque obviamente siempre ha habido mujeres escritoras, pero las empezaban a atender las editoriales, vaya. Sí. Es que yo creo que también la década de los 70 en cuanto a la ciencia ficción es una época de apertura de puertas a muchos fenómenos, ¿no? A innovación literaria, innovación de temas, eso pues a las obras escritas por mujeres y demás, ¿no? Sí, sí, hasta ese momento yo creo que estaba la ciencia ficción muy ligada pues un poco a los comienzos del género como algo que se publicaba en revistas para ingenieros, ¿no? Porque muchas veces los relatos se publicaban pues eso, al lado de una descripción de un circuito de no sé qué, sobre todo al inicio, ¿no? Y las revistas pulp, que era una cosa pues casi más dirigida a un público masculino, ¿no? O quizá también porque en esa época había todavía más prejuicios, ¿no? Y yo creo que parte de lo que venimos arrastrando y de que hoy en día siga habiendo esa diferencia de porcentajes es porque la ciencia ficción tiene la palabra ciencia, gran parte de las temáticas de la ciencia ficción, no tanto ahora como hace años, pero siguen ligadas pues eso a la física, a la ingeniería y demás. Y yo por experiencia profesional, lo que veo en las aulas de los estudios de ingeniería es que esa proporción también se refleja en los estudiantes y en las chicas que estudian ingeniería de informática o de minas, o pues está alrededor, sin haber hecho cuentas reales, ¿eh? Pero lo que yo veo día a día es como un 20%. Yo creo que ese es un factor que todavía influye. Y eso que en teoría ahora ha mejorado, ¿no? En teoría ha mejorado. En teoría, esos números que tú mencionas yo creo que son inflados comparados a los de hace 20 años, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas mujeres encontrabas estudiando ingeniería, por ejemplo? Yo te lo digo, un 4%. En mi promoción. 4%. Es que es curioso, ¿eh? Bueno, a lo mejor era un 5. Quiero decir, sí, ¿no? Pero bueno, es una cosa... Tampoco. Vaya, es que tiene razón, Miquel. No es específicamente defecto de la ciencia ficción, por supuesto, de la literatura fantástica en general, pero... No, eso en general. Sí, yo sí creo que siempre, para bien o para mal, existe esta percepción dentro y afuera de la ciencia ficción que es como que un gueto para niños... Y creen que las niñas no están interesadas en leer o escribir eso, ¿no? Correcta o equivocadamente. Yo siempre he pensado que esa es la impresión que tienen los mismos lectores, que creen que una mujer no le va a interesar leer la nueva novela de Joe Haldeman, por ejemplo. No necesariamente porque quiera leer una novela romántica, ¿no? Pero tendrá otros intereses literarios, vaya. Puede ser incluso novela negra. Sí, pero es que ciencia ficción. Es curioso porque, por ejemplo, yo que tengo una niña de 9 años y un niño de 6, la niña es súper fan de Star Wars y ya estamos pensando en cuando salga Rogue One ir los dos porque al niño no le gusta. Y es precisamente al revés de lo que se supone que el marketing dice, ¿no? Que eso claro. Pues va más orientado quizá al público masculino y tal. Y yo creo que es que no tiene por qué ser así, sino que es una cosa que, bueno, de alguna manera se ha perpetuado, algún factor habrá también, está claro, pero que no tiene por qué ser así. Ahora, Rogue One es un caso raro, ¿no? Porque igual que esa y la anterior de Star Wars, el protagonista técnicamente era una mujer. Sí. Entonces, yo asumo que tu hija y las, bueno, las mujeres en general pueden, pues tienen más razón de irla a ver, ¿no? Si hay alguien con quien identificarse que no sea la princesa Leia. Sí. Bueno, es que lo de la princesa Leia es, vamos, es el papel típico y tópico que se le da a la mujer desde hace no sé cuánto, desde claro. La época de la novela de caballerías, ¿no? Es un poco denigrante en ese sentido. Aunque luego la princesa Leia tiene mucho protagonismo y realmente no es el paradigma de damisela en apuros, ¿no? Pero que al fin y al cabo no deja de ser... Ciertamente es personaje de los 70s, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, pero que no deja de ser eso, vamos a rescatar a la princesa, ¿no? Por supuesto. Bueno, pero el hecho de que sea protagonista femenina también se puede enfocar, no estoy pensando en este caso concreto, pero se puede enfocar de muchas maneras. O sea, se puede dirigir a públicos muy diferentes, ¿no? Porque no es lo mismo un personaje femenino fuerte como puede ser, pues como, no me acuerdo cómo se llama, como puede ser precisamente Rey, por llevarlo a otro extremo, por llevarlo a Barbarella, por ejemplo, que es una mujer, una protagonista femenina que claramente no está dirigida a que las chicas empaticen con ella. Bueno, ¿no? Las chicas. Hay, y yo creo que en ciencia ficción y en fantasía, no hay más con mirar a las portadas o en cómics, pasa mucho, hay un tipo de mujer que se describe como fantasía masculina. Sí, sí. Sí, en el cómic, igual Armando nos puede contar un poco más. Yo creo que también hay este tipo de problema, ¿no? Hombre. Bueno, gráficamente yo creo que es peor, ¿no? Porque obviamente no son solo las portadas, sino los personajes así dentro de los cómics y son... Ay, o sea, políticamente correcto es la última palabra que se me ocurriría, ¿no? Anatómicamente incorrecto. Sí, claro. Obviamente ha mejorado mucho, pero yo creo que el 90% de los cómics siguen siendo... hechos para adolescentes y se podría preguntar que por adolescentes, ¿no? Sí, la verdad no es algo que yo utilizaría como para defender el género de los cómics, aunque ha mejorado mucho. Bueno, ¿y vosotros pensáis que, bueno, qué se puede hacer para, desde nuestra perspectiva como lectores, para mejorar esta proporción? Porque yo, por ejemplo, sé que Ian Sales y más gente, pero bueno, yo primero que se lo vi fue a él, sigue una política estricta de si lee un libro de un autor, un libro de una autora, un libro de un autor, un libro de una autora. Y así está claro que va a conseguir, bueno, puede moverse una mínima parte de los tantos por ciento, pero sí va a conseguir la igualdad. A lo mejor eso es demasiado estricto, pero bueno, ¿qué otra forma de afrontarlo creéis que, o qué creéis que podemos hacer como lectores para favorecer la visibilidad de la autora en estos géneros? Bueno, lo que pasa es que yo no creo que esa sea la mejor solución, la que usa este chef, ¿no? O sea, yo honestamente, no por pretencioso, pero no me fijo si es mujer o es hombre. Me fijo si es alguien que me ha gustado. Entonces, no voy a leer un hombre y una mujer por fuerza. Voy a leer el que me gusta que salga. Claro. Si son tres hombres y ninguna mujer, pues ni modo, ¿no? Yo compro lo que me gusta, lo que me han demostrado. Por el contrario, también, si salen tres mujeres y ningún hombre que me guste, pues leo las tres mujeres, ¿no? No se trata de como cuota política. Tengo que leer un hombre y ahora una mujer. Eso, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que es más importante, o sea, que a nivel de elección, pues sí que puedes hacer el esfuerzo de estar pendiente, ¿no? De informarte y de saber, pero en ese sentido yo estoy más con Armando. O sea, yo leeré lo que me apetezca y me da igual lo que venga, pero sí que prestaré atención a lo que, o sea, como sabes que existe ese problema, pues a lo mejor sí sabes que algo lo publica una mujer, vas más activamente a ver qué ha escrito y a ver si te interesa. Y si no te interesa, pasas, obviamente. Pero a mí me parece que una cosa que sí que podemos hacer, y sobre todo, pues, lectores como nosotros, lectores pesados, lectores que leen y explican lo que leen, es difusión. Lectores pesados, está bien la definición. Claro, o sea, tenemos la tendencia esta, cuando lees algo, explicarlo y decir si te ha gustado o no, ¿de acuerdo? Y pues eso es un escaparate, quieras que no, de mayor o menor importancia. Ahora no vamos a entrar a pues claro, el esfuerzo de si lees algo de una mujer que te ha gustado, dilo y a lo mejor haz más énfasis porque sabes, bueno, yo que tengo dos hijas, pues joder, estas cosas realmente las veo como un problema, creo que no es justo y que no debería ser así, pues no voy a hacer publicidad de un libro de una mujer que no me ha gustado, o sea, diré que es malo, no le voy a poner ninguna excusa, es malo, no lo leas, lo haya escrito como escrita, o sea, me deje ser quemado, ¿vale? Pero si es bueno, pues a lo mejor le doy más más impulso o soy más enfático que si lo ha escrito un tío, no sé. O no, pero simplemente lo recomendaré. Bueno, yo por ejemplo, este año, ¿cuál fue el mejor libro de una mujer que han leído? Ada Palmer. Ada Palmer, sí. Sí, yo también. Yo... Y quizá Jemisin, ¿no? De Obel sí. Jemisin, Mariana Enríquez y Kelly. A mí me gustó mucho el de Felicidad Martínez también. También. Oh, muy bueno. Yo iba a decir el de Becky Chambers, el primero y el segundo. The Long Way to Small Angry Planet lo leí el año pasado y fue de los que más me gustaron el año pasado, pero es que este año estoy terminándome el segundo, A Close and Common Orbit, y es buenísimo, ¿eh? Y mira que el primero era bueno, pero es que el segundo es muy bueno también y por razones completamente distintas. Ajá. Ese y el de Felicidad Martínez, La mirada extraña, son posiblemente los que he leído este año más me gustan. Tiene qué buena recomendación, lo voy a buscar, porque yo he leído la premisa y no me ha convencido el de Becky, no lo he leído, pero como que no me atrae, pero ya que me lo recomiendo. Hombre, la premisa parece muy, muy típica, ¿no? Nave que va a hacer una misión y tal, y tiene una tripulación de gente un poco extraña y tal, ¿no? Pero sí que la verdad que, bueno, Antonio lo reseñó muy positivamente y he leído muy buenas opiniones de él. Yo tengo ganas de darle una oportunidad. Sí, sí, me ratifico en lo dicho con respecto al libro. Es cierto que al principio tiene una premisa un tanto sencilla y de eso en su momento lo cogí, bueno, primero porque estaba rebajado, vamos a ser sinceros. Libro barato, libro comprado. Y luego ya veremos cuál es, pero estaba claro. Esa es la primera. La segunda es que dije, guau, me apetece algo ligero. Entonces, leyendo la sinopsis, dije, esto va a ser, pues eso, Farfly, aventurillas con tripulación, ligerito, mucho diálogo y tal. Pues no es así. O sea, es decir, no es un libro pesado. Eso es lo que quiero decir, pero es un libro profundo. O sea, es decir, argumentalmente es un libro relativamente sencillo. Los tripulantes están en una nave que se dedica a hacer túneles, ¿no? Túneles por el espacio-tiempo, ¿no? O sea, ellos, para que se expanda la red de conexiones a través de la galaxia, estilo el universo de Borkosiga, ¿no? Tienen como agujeros de gusano, pues eso se tiene que hacer, no existe naturalmente. Entonces contratan a naves que son como unas tuneladoras, las llevan, van andando en un camino larguísimo a velocidad por debajo, a una velocidad por debajo, la velocidad de la luz, a una nueva estrella, y de ahí trazan de vuelta un agujero. Esa es la premisa, que es original, ¿no? Pero yo me imaginaba que iba a ser eso. Pues no, lo que hace Chambers es dibuja una serie de sociedades alienígenas muy ricas, tiene que haber tenido un trabajo de trasfondo alucinante, porque están todas muy bien definidas y todos los miembros de la tripulación tienen su momento en el libro. Es decir, algunos más, otros menos, pero todos son importantes, todos tienen su historia. Es emocionalmente profundo. Y la segunda parte es completamente distinta, está en el mismo mundo. De hecho, una es técnicamente ocurre después de la otra, pero la práctica no tiene nada que ver y te las podrías leer al revés. Y este, en cambio, tiene súper pocos personajes. Y se nota que está escrito por la misma persona. Tiene un toque de ella muy, muy, no quiero decir sentimental, pero es ciencia ficción de personas, ¿eh? Uh-huh. Ciencia ficción de sociedad en plan sentimental. Yo creo que Leticia se los ha leído también los dos, también sí. Podrá decir algo. Sí, bueno, yo lo definiría como engañosamente ligero, porque son muy entretenidos de leer, pero tienen su carga de profundidad, sobre todo, y además que habla sobre relaciones interespecies, en las que puede haber tabú en estas relaciones o no haberlo, de las personas del mismo sexo, personas de distintas razas, y eso lo toca también con una sensibilidad muy interesante. Eso es el primer libro. El segundo libro, pues me parece que, aun reduciendo mucho los personajes y dejando, digamos, solo dos historias en dos hilos temporales separados, pues consigue unos paralelismos realmente muy interesantes entre las relaciones que hay entre las inteligencias artificiales y, bueno, los humanos u otras especies, pero basándose principalmente en la contraposición entre la inteligencia natural, digamos, los seres naturales, por decirlo, y los seres artificiales. Entonces, todo lo que va contando va con su carga de profundidad. El primero Yo diría que es más divertido porque tiene escenas graciosas. O sea, tiene personajes que, aunque todos tienen su trasfondo y todo eso, pues tienen su gracia. Por ejemplo, el cocinero de la nave, que también es el médico, pues, ¿cómo se llama? Doctor Chef. Pero no es que se llama Doctor Chef. Dice, ¿para qué me voy a quebrar la cabeza? Vamos a definirnos bien. Entonces, pues cosas como esas tiene mucha gracia. En el primero, en el segundo, ya digo que es menos gracioso porque a lo mejor es más maduro. No sé si Antonio lo ve así también como yo lo estoy diciendo, pero se nota que está escrito por la misma persona y está situado en el mismo universo, pero los recursos estilísticos que utiliza para narrar las historias también son distintos, ya digo, de un ámbito muy grande de esta nave que se va moviendo a través del universo haciendo el túnel cambia mucho al segundo, en el que prácticamente se desarrolla en un asteroide y en otro sitio, ¿no? Entonces juega con esta diferencia de ámbitos, con esta diferencia de panoplia de personajes, pero aún así lo lleva a buen término. Vaya rollo que he soltado, perdona. No, pero es muy interesante, ¿eh? Además el contraste, ¿no? Porque se ve que es una escritora en evolución, no es una escritora de fórmula. No. Sí, además, bueno, ya digo que lo que comparten es el universo y algún que otro personaje, que en un lado es secundario y en el otro tiene más relevancia. Pero son, aunque se disfruta más leyendo ambos, se puede tomar como lectura independiente y creo que aguantan muy bien por separado, ¿eh? Sí. Eso es interesante también. Sí. Y eso, bueno, pues afortunadamente, pues este año pues hemos tenido la oportunidad de leer estos libros de autora. Bueno, yo de The Fifth Season, no me he leído The Fifth Season, no me voy a leer de Obelisk Gate. No os preocupéis, llegaré. Pero, ¿veis? Pues sí, tampoco hemos tenido que pensar tanto como para sacarlo. Pero seguramente si habláramos de los mejores libros del año, no haciendo hincapié en si es de autor o es de autora, pues a lo mejor no habrían salido estos, sino que habrían perdurado más en nuestra memoria los de autores. Bueno, menos el de Ada Palmer, que si no es que perdure en tu memoria, es que te deja ahí un surco. No volverás a ser la misma persona después de leerlo porque todavía tienes que estar pensando en todo lo que ha pasado. Pero bueno, aparte de este caso en particular, lo que pasa es que si es verdad y al parecer es así, que se publican más autores que autoras por las razones que sean, o sea que hay más títulos de escritores hombres que de escritoras mujeres, la estadística va a favor de que las mejores novelas del año las haya escrito un tío, ¿no? No por el hecho de ser tío o no, simplemente porque... Por cantidad. Exacto. Sí, también puede ser eso. No sé, yo no conozco el mundo editorial tan a fondo como para saber si eso influye o no influye, como el ejemplo que ha comentado antes Armando de J.K. Rowling. Yo le he preguntado, por ejemplo, a la misma Alice de Baudard y ella dice que nunca ha tenido ningún problema por ser a la hora de publicar por ser mujer. Pero quizás en otro ámbito o con otros editores o con otras autoras sí ha ocurrido. Eso no lo... Hombre, antes pasaba, eso seguro. Ahora yo creo que igual pasa menos, pero antes pasaba seguro. Lo de cambiarse los nombres, ya salió J.K. Rowling, James Tiptree Jr., vamos, eso ha estado a la orden del día siempre. Incluso, por ejemplo, un caso... paradigmático de cómo se valora más en general la labor de los escritores que de las escritoras es con Catherine Lemur y ¿cómo se llama? Y Henry Kotnar, que muchos relatos los escribieron juntos y parece que el más importante de los dos es Kotnar, ¿no? Sí. Y ha pasado un poco más a la historia, incluso Catherine Lemur muchas veces publicaba también como C. Lemur, Sí. Y muchos relatos que eran de los dos incluso se atribuían solo a Kuttner y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha pasado. Yo no sé si ahora sigue pasando tanto, pero que ha pasado es evidente. Bueno, de hecho, hasta el día de hoy, un libro de Catherine Moore no aparece como Catherine Moore, aparece como C.L. Moore. Sí, sí, sí. O sea, los de Giraldo Joyri o los de Northwest Smith, sí, que salieron recientemente, los reeditaron, salen bajo el nombre de C.L. Moore. Ya si eres lector veterano sabes que es una mujer, pero alguien que llega por primera vez no tiene idea. C.J. Cherry. Por supuesto. Claro. También, sí. Mira, esta es una de las primeras autoras que recuerdo también. No, y esa por lo menos nada más se ponían las iniciales, ¿no? Para ocultar que eran mujeres. Pero el caso de Tip-Tip, por ejemplo, que es Ali Sheldon, sí, es más extremo, ¿no? Estás inventando un nombre ficticio, una identidad masculina ficticia. Sí. Lo que pasa es que yo creo que el caso de Alice Sheldon, aunque se puede interpretar en esta clave, tiene tantas peculiaridades que es muy difícil generalizarlo, ¿no? A otras cosas, porque ella inventó un personaje masculino con el que se sentía extremadamente cómoda, más cómoda que con su personaje femenino, quiero decir, pero no solo... O sea, sí, claro, en parte por cómo la sociedad respondía al personaje en cuestión, pero no, inclusive si lees sus relatos... usualmente no son protagonistas mujeres. Es un caso raro, ¿no? Porque usualmente una mujer pues tiende a poner a una mujer de protagonista por razones obvias, mientras que Tip-Tree, bueno, Sheldon lo ocultaba hasta en su ficción. Sí. Y de hecho, cuando escribía como mujer, porque también escribía con un seudónimo femenino, la respuesta del público no era la misma que cuando escribía como hombre, ¿no? Por lo que explicaban en la biografía, porque la verdad es que yo los relatos sí que he leído muchos de los que escribió como James Tip-Tree, pero ¿cómo se llamaba? Racuna Sheldon. Racuna Sheldon, exacto. De Racuna Sheldon, sí, alguno, claro, porque en la antología que yo tengo los mezcla en realidad. No, la vida de Tip-Tree, bueno, perdón, Sheldon es en realidad tan fascinante como sus relatos, ¿no? Bueno, es brutal, sí. Por ejemplo, es famosa la anécdota que en una de sus colecciones de relatos, Wormworlds, me parece, Silverberg escribe la introducción. Sí. Menciona famosamente que era imposible que Tip-Tree fuera, porque ya sabía que era un seudónimo, pero no sabía que era una mujer. Entonces menciona Silverberg para aclarar la duda que era imposible que fuera una mujer, basándose en el contenido de los cuentos, sí, era imposible que fuera una mujer. Eminentemente masculino, no me acuerdo qué es. Sí, sí, sí. Hasta el día de hoy creo que en todas las comisiones al que va Silverberg se le menciona la entre risas, y no sé si Silverberg se ría, ¿no? Pero todo el mundo lo encuentra muy cómico. A Harlan Ellison le pasó lo mismo. Esta publicó Tip-Tree un cuento en Again Dangerous Visions. En Visiones Peligrosas, sí. Y menciona también famosamente, Kate Wilhelm es la mejor mujer escritora de este año, pero el mejor hombre es Tip-Tree. Pero también hay que entender que en la correspondencia que ella mantenía con Harlan Ellison y con tantos otros escritores, ella se hacía pasar por hombre. Quiero decir que no tenías por qué interpretar nada, simplemente te la creías. Ella te decía que era un hombre y tú decías, vale. Sí, sí. No, es decir, que los engañaba, que no es que interpretaran ellos mal. Ah, no, por supuesto. Sí, por ejemplo, en los 70s, que es la época de Tip-Tree, eran más bien famosas las escritoras con su agenda feminista, ¿no? Por ejemplo, claro. Joanna Ross, Kate Wilhelm, etcétera, que aun si no tuvieran el nombre de mujer en el byline, pues sería evidente que es una mujer la que lo escribió, ¿no? Porque era tan obvio en la manera en que actuaban los protagonistas, en que eran protagonistas mujeres, etcétera. Era casi imposible que un hombre lo hubiera escrito, mientras que con Tip-Tree era, si acaso, todo lo contrario. Pero, por ejemplo, no sé si recordáis este relato de Tip-Tree que es Houston, Houston, do you read me? Claro, sí, claro. Es profundamente feminista. Ah, no, por supuesto, no sé si es por lo que se le recuerda. Claro, no sé si leído ahora, a posteriori, con la ventaja de saber que no era un hombre, toda la historia de su vida y demás, es más fácil interpretarlo, pero para mí el relato es claramente... Bueno, pero es que ella se hacía pasar por un hombre feminista. Ya, también. Pues claro que sí. Claro, es que era un cacao, por eso, que es un caso tan raro. Sí, sí, sí. Eso es de su época en la CIA. Sí. No, es que esto en los 70s era casi un shock cultural, ¿no? Imagínate a los pobres ancianitos como Asimov. Leían el cuento de... No sé si han leído When It All Changed, cuando todo cambió, de esta Joanna Ross. que también viene en Again Dangerous Visions, que es básicamente un mundo donde la plaga aniquiló a todos los hombres hace como 30 generaciones. Sí, sí, ¿no? Lo he leído, sí. Sí. Y entonces las mujeres, para obviamente mantener la raza, desarrollan un proceso de partenogénesis más o menos, se casan entre sí, tienen una sociedad agraria, y obviamente hay escenas de lesbianismo, ¿no? Y obviamente el buen doctor Asimov casi le da un infarto, ¿no? Cuando esto, a la hora de nominar a un Hugo, ¿cómo le vas a dar a esto un premio? Entonces, si era un prejuicio muy real entre no solo los lectores, sino entre grandes escritores, grandes eminencias del medio, como Asimov, gente igual de conservadora. Entonces, a mí la verdad, nunca me ha sorprendido que haya un radio tan limitado de mujeres escribiendo en el medio, por desgracia. Es curioso que se hablaba antes, decía Leti, de Ian Sayles. Ian Sayles en el cuarteto del Apolo, el Apolo Quartet, sí, tiene un último relato, el cuarto, que le da la vuelta a la tortilla completamente y imagina una historia de la ciencia ficción donde la mayor parte de los autores son mujeres. Y la ciencia ficción, lo curioso es que incluso en ese universo no se le da relevancia, pero no porque no se le dé importancia a la obra de las mujeres, sino porque, es ciencia ficción. La ciencia ficción es cosa de mujeres. Y entonces, aunque se sabe que son ellas las mejores escritoras, aún así se les sigue sin dar importancia, ¿no? Y es un relato muy curioso. Es interesante a la luz de todo esto, ¿no? Y de la investigación, además, que ha hecho Ian Sayles, un poco pues de redescubrir autoras que publicaron en su día muchos relatos en revistas y que luego, pues eso, se han ido olvidando, no han tenido la relevancia que han tenido otros escritores. Sí, bueno, es que ese relato también, y tiene incluso dentro otro mini relato, ¿no, Elía? El de, ¿cómo es? La nave. Es como un homenaje a los hombres que no veían a las mujeres. Sí, sí, efectivamente, así, ¿no? Efectivamente. Sí, es un relato escrito por una de las escritoras de ciencia ficción que imagina para esa historia alternativa. Y además tienen que ver están relacionadas con la NASA, quieren ser ingenieras y tal, ¿no? Es muy curioso. Es una lectura muy interesante, bueno, como todo el Apolo Quartet, que cada uno es de una manera, pero que desde aquí volvemos a recomendar, por si no lo hemos recomendado ya lo suficiente. Porque en cualquier caso, ¿os parece que la situación progresivamente mejora? Hombre, yo creo que sí. Por supuesto. A ver, simplemente sin más que mirar eso, la cantidad de obras que se publican ahora de mujeres, los premios, por ejemplo. En los premios Hugo últimamente la mayor parte de las galardonadas son mujeres. Entonces, claro, por eso están enojados los popis, ¿no? Claro. Bueno, pero es que realmente, a ver, es como todo, puedes estar más de acuerdo o menos, pero por ejemplo a mí del último de este año me parece que las obras ganadoras son muy, muy razonables y muy meritorias, ¿no? No es porque sean mujeres o no sean mujeres. Claro. Y que se reconozca eso, yo creo que es muy bueno. ¿Que queda mucho por caminar? Sí, sin duda. Pero bueno, yo creo que se están dando pasos y que sobre todo hay una, a nivel, lo que decía Leti, de lectores, sí que hay una mayor conciencia. Ahora que sacas el tema de los lectores, porque estamos hablando mucho de escritores y escritoras, ¿os parece que esta proporción de asumamos ahora que es 30%, que no tengo ni idea, no de escritores versus escritoras, ¿os parece que se mantiene a nivel de lectores, que hay muchos más lectores que lectoras de ciencia ficción a día de hoy? Porque, claro, eso también es un factor que puede ayudar a explicar la gente que luego se dedica a escribir. Tú, normalmente, yo creo que, y me imagino, muchos escritores se ponen a escribir cosas que les gustaban leer. Si son mucho más hombres que mujeres que leen un género determinado, es más fácil que haya más hombres que mujeres que se ponen a escribirlo luego. Pues sin datos precisos, pues estaremos especulando, ¿no? Sí, es especulación total. Yo juzgando por las convenciones, que quizás es el ámbito donde los lectores más activos se relacionan y tal, creo que sí que hay un cambio generacional, porque la Hispacón, que es un, una convención en la que la media de edad, como ya hemos dicho muchas veces, pues es más elevada, hay muchas menos mujeres. Y en festivales como el Celsius o como el Niebla, o incluso en la Eurocon este año, pero sobre todo en el Celsius, los que habéis ido, luego me decís si lo confirmáis o no, yo creo que sí que hay un porcentaje de mujeres mucho mayor. Pero de todas maneras, sacar conclusiones de los asistentes a las convenciones, que precisamente son, como tú has dicho, los lectores más activos, tiene su peligro, ¿no?, de introducir sesgos. No, pero yo digo simplemente comparando lo que había antes, que es la generación, digamos, que va a la, o las generaciones que van a la Hispacom, son mayoritariamente, pero muy mayoritariamente masculinas, lo que decía Leti, del 90%. Y en el Celsius, Niebla y demás, yo he visto una cosa mucho más pareja y hay gente muchísimo más joven. Sí, eso sí. Yo conozco a varias mujeres, tengo varias amigas que son lectoras pasionales de fantasía y ciencia ficción, pero pues sí, guiándome tan solo por mi lista de amigos, ya de un punto de vista muy personal, pues sí tengo más amigos hombres que leen ciencia ficción que amigas mujeres, ¿no? Bueno, mirad, o sea, los que estamos en Los Verdugos, por ejemplo. Que vale, Leticia vale más que todos los otros juntos, quizá, pero... No, a ver, yo desde mi experiencia personal, yo de mi círculo más llegado, quiero decir, de mis compañeras de colegio, de instituto, de cosas de Han y todo eso, soy la única que lee ciencia ficción. No sé si eso será muy extrapolable, pero eso es una realidad. ¿Y de hombres? Claro, si estaba pensando en amigos, no hay mujeres que lean ciencia ficción. Claro, de hombres casi tampoco, claro. No, hay uno de ellos, pero... A ver. Bueno, pero en tu Facebook, Leti, debes tener varias amigas que te dan feedback, ¿no? Por tu blog o por tu... No, pero el Facebook, el otro día llegamos a un momento que era una cámara de eco, ¿no? Que tú tenías amigos que eran como tú. Bueno, por supuesto, pero a lo que me refiero es que debe haber varias mujeres que sí leen ciencia ficción precisamente por... Aunque sea tan solo por la conexión que tienen contigo en Facebook, ¿no? En redes sociales, vaya. ¿Puede ser? Sí, sí la hay, pero quiero decirte que eso es buscado buscado específicamente por eso, no. Yo quería decir en general, no, es que a lo mejor si se ponen en contacto contigo precisamente porque tienes el blog y porque lees ciencia ficción, pues el punto en común con esa persona es la ciencia ficción. Sin embargo, el punto en común de la ciudad de origen o los estudios, ya digo que yo estudié ingeniería. Los estudios, lo que sea, no conozco a ninguna mujer que lea ciencia ficción. Pues por mira, lo que iba a decir era que estaba de acuerdo con Elías, que es cierto que cuando fuimos a la Eurocon, aquello era un campo de nabos, o sea, asistentes en su inmensa mayoría eran hombres o hombres, incluso entre los invitados de honor había demasiados hombres. Pero luego, cuando en el Celsius, es verdad que es un ambiente mucho más joven, y eso además lleva aparejo un aumento sustancial en el número de las mujeres, que yo creo que incluso entre los jóvenes no es que sea parejo, es que yo creo que hay más mujeres que hombres. También es cierto que el Celsius tiene una programación más juvenil muy fuerte, porque van todos los nombres de referencia o han ido de nombres de referencia en literatura juvenil, no solo nacional, sino también internacional, ¿no? Porque todos los años siempre viene uno o dos autores que dan cera internacionalmente en el juvenil, y sí que parece ser un entorno, ¿no? Quizá no que se lea a las mujeres, pero desde luego en que las mujeres son más activos porque hay más asistentes en el Celsius, ¿no? Y yo pienso que sí que probablemente haya más lectores masculinos que femeninos de ciencia ficción, porque tradicionalmente esta es una cosa que, como habéis dicho antes, está asociada a las ciencias, y eso equivale a más hombres que mujeres, porque la carrera de ciencias históricamente o tradicionalmente han habido más hombres. Yo estudié Derecho y éramos dos tíos por cada ocho tías. Esto era así. Ahora bien, de ciencia ficción en Derecho leía yo. ¿Eh? O sea, esto también hay que... Sí, claro. Nadie que haya tocado un libro de ciencia ficción ni con un palo. Y mira que hay más de uno que lo tendría que haber puesto en la carrera. ¿Eh? Pero bueno, en fin, esto es otra cosa. No, con respecto a eso, yo pienso que ahora... O al menos yo personalmente me estoy dando cuenta de que hay más mujeres, que no solo que hay más mujeres que leen ciencia ficción, sino que porque me da la impresión de que son más activas, o que yo he entrado un poco más en ese mundo, ¿no? con esta iniciativa que salió el año pasado, en el mes pasado, de el mes de octubre, de leer autoras y demás, una iniciativa que se inició, no sé si se inició Felicidad Martínez, pero en fin, por ahí fue, en su círculo fue donde se empezó a mover, con la creación de este nuevo blog, ¿no?, de La Nave Invisible. Sí. Sobre literatura de género en femenino y demás, sí, al menos en mi timeline de Twitter van apareciendo más mujeres, no solo comentando, sino también como escritoras y demás, que yo pienso que es una cosa súper positiva, ¿no? Claro. Porque estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes Miquel, que por lo visto no es veterinario, con cuanto a que yo también miré en un momento dado este año, miré lo que había leído este año, el año pasado y el anterior, que son los que tengo más o menos puestos en Goodreads, así como bien puestos, y dije, ¿pero esto qué es? ¿Esos son todo tíos? Bueno, todo, pero una inmensa mayoría. Y me puse a pensar, bueno, vamos a ver, ¿cuáles son los autores que más me gustan a mí? Y efectivamente, en su mayoría hombres, pero claro, lógicamente, si lees más hombres, al final te van a gustar más hombres, lógicamente. Entonces, pues no tomar la decisión de Ian Sales, que también me parece un poquito radical, leer uno y uno, porque en definitiva leer es disfrutar, con lo cual te tienes que dejar llevar por lo que te gusta hacer, sino que intentar darme cuenta cuando voy a leer un libro, cuando voy a empezar el siguiente libro, ¿es un libro de una mujer? No, si no lo es. ¿Hay otro libro de una mujer que te apetecería estar leyendo en este momento? Porque a lo mejor puedes sustituir este que te vas a leer, te lo lees más adelante y te lees uno de una mujer. Entonces, ha aumentado mi porcentaje, no a la paridad, ni mucho menos, pero también he empezado tarde en el año, pero sustancialmente. Y pienso que, además, con muy buenos resultados. O sea, porque, vamos, entre comillas, obligarme no, pero concienciarme un poco de esto, pero para que sufrir yo leyendo, pues tampoco es eso, ¿no? Sino que tiene que ser una cosa que sea, en definitiva, disfrutable. Así que, bueno, pues no sé, eso. Bueno, yo estudié economía y yo era el único lector de ciencia ficción también, ¿eh? Efectivamente, está dando la razón. Me tiene que ir yo, bueno, a platicar con los de diseño, pues, para hablar de ciencia ficción. Ah, sí, en diseño sí que se leía. En diseño había más. En diseño había muchos que leen cómics, entonces por ahí tenía relaciones, entonces por ahí había. Ahí estaba la relación. En medicina concreta, curiosamente, alguno encontrabas. No era mayoritario ni mucho menos, pero... Bueno, en veterinaria no sé. Yo creo que mayoritario no ha sido nunca en ningún sitio. Sí, bueno, quizá. Bueno, en informática sí tenía yo varias, o sea, mujer, yo sola. Me miraban raro también, es cierto. Pero, a ver, ¿qué le vamos a hacer si es que es así? Imagínate, tú llegas allí, había 5 mujeres, 6 mujeres, y llegabas tú y decías, bueno, pues que Asimov, bueno, a ver, de todo estoy hablando de mis comienzos, todos tenemos un pasado, es que Asimov, no sé qué, no sé cuánto, y allí tenía un compañero que se llamaba José Santiago, que tenía una biblioteca de estas de, oh, Dios mío, tengo que venirme a vivir aquí, y me empezó a dejar... Lo que a él le gustaba, joder, le gustaba Félix K. Dick, así nos ha quedado la cabeza luego. Y yo, ¡ah! ¡Oh, he descubierto un mundo nuevo! Y así alguno más, pero realmente no había mucho y los que había eran hombres, no eran mujeres. Bueno, pues si os parece, podemos pasar ahora a las recomendaciones, que, bueno, en este caso, como estamos hablando de escritoras de ciencia ficción y fantasía, pues hemos pensado hacer una sugerencia de lectura, unas recomendaciones que sean precisamente de estas escritoras, porque, bueno, pongamos nuestro pequeño empujoncillo para aumentar la base lectora de personas que hayan leído escritoras de ciencia ficción con nuestras recomendaciones. Así que, si os parece, Miquel, ¿puedes decirnos cuáles son tus recomendaciones, por favor? Sí, tengo que empezar yo. Vale. Vale. Bueno, yo lo he enfocado más literatura fantástica en general, o sea, cosas que he leído últimamente que me han gustado, que ciencia ficción concretamente, aunque uno de ellos, bueno, los dos son libros de relatos, y uno de ellos, de hecho, los dos contienen algún toquecillo de ciencia ficción en algún otro relato. El primero de ellos que recomiendo es un libro que hace muy poquito que he leído y que, de hecho, he reseñado en el podcast rival que mantengo de Neo Nostromo y he podido entrevistar a la autora, que es Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez. Es una escritora argentina que escribe relatos que, si tuvieras que etiquetar de alguna manera, pues sería de terror. con un componente sobrenatural más o menos explícito y en un caso al menos pues con un componente de ciencia ficción también bastante claro. A mí me ha parecido una escritora súper potente que pues, va tratando determinados temas como el papel de la infancia, también precisamente el rol de la mujer, pero que siempre lo que quiere en definitiva es explicarte una historia y es muy expresiva y al mismo tiempo con mucha economía de medios consigue unos relatos que provocan un impacto brutal. Yo me acuerdo que cuando lo reseñé lo que decía era que de alguna manera acababa la historia cuando muchos otros la comenzarían, ¿no? O sea, lo que le interesa un poco es cómo se llega al terror. De alguna manera deja los relatos como abiertos a lo que pueda pasar. Me parece está publicada en Anagrama y me parece uno de los libros de género más interesantes que se ha publicado este año, escrito por hombres o escritos por mujeres, y con lo cual pues me ha parecido especialmente indicado para recomendarlo en el programa de hoy. Además es una mujer que aparte de escribir muy bien, habla muy bien, y la verdad es que os animo a buscar el episodio de Neonostromo en el que la entrevistamos Alexander Páez y yo. Prácticamente habla solo ella, ya lo veréis, nosotros hacemos cuatro preguntas, me parece, pero eso es razón de más para que sea recomendable el episodio. Bueno, recomiendo la entrevista y sobre todo el libro. Tiene algún libro más publicado, pero solo he leído este ya. Ese por un lado, y por el otro es un libro también de relatos del cual en algún momento hemos hablado en el programa, que es el A mí no me engañas, de Kelly Link. Es el último libro de relatos de Kelly Link. Aquí lo ha publicado Seix Barral, me parece. Ahora a lo mejor me estoy equivocando. En todo caso, el título aquí es A mí no me engañas. No me acuerdo de la editorial, pero lo podéis buscar. Traducido por Maya Figueroa y es el Get in Trouble en su publicación original. Son relatos también, casi todos ellos, con un componente o de fantasía oscura, terror, o de ciencia ficción más o menos explícita. Y yo creo que es una... Yo es una escritora que... Hace mucho que se oye hablar de ella, pero para mí es un descubrimiento relativamente reciente. O sea, me parece que el primer libro entero que he leído suyo, aunque había leído relatos aislados, es este. Es el A mí no me engañas. Y tiene un gran, para mí, un gran rango, un gran abanico de registros dentro de lo que es el género fantástico. Y bueno, también, igual que antes decía que es uno de los mejores libros que he leído este año, este hace un poco más que lo leí, pero sin duda uno de los libros de relatos más interesantes que se ha publicado, yo diría que este es 2015, de los más potentes que se publicó en ese año. Y estas son mis dos recomendaciones. Muchas gracias, Miguel. Antonio, ¿nos puedes decir las tuyas, por favor? Pues yo estoy con Miquel. Yo habéis dicho ciencia ficción, pero yo traigo fantasía. Vale. Hemos dicho género, creo que he dicho, ¿no? Pero bueno, si he dicho ciencia ficción solo, lo siento, es que la cabra siempre tira para el monte. Pues lo mismo iba a decir yo. La cabra siempre tira para el monte y en mi caso siempre la fantasía, ¿no? Uh-huh. Trato de leer más ciencia ficción, porque en realidad sí que me gusta, pero luego cuando me dejo solo siempre voy hacia la fantasía. Pues mira, yo traigo dos libros. Una novela de longitud estándar y luego una novela corta, ¿no? La novela es una que se llevó un montón de premios el año pasado, que es The Goblin Emperor, ¿no? Que de Catherine Addison. Es una novela, bueno, a mí me parece muy recomendable, pero muy recomendable con cuidado. Es decir, es una novela un tanto particular y yo pienso que el lector que se quiera sumergir y quiera leerla tiene que leer un pelín sobre la novela para saber si va a ser lo suyo o no. Porque es una novela de intrigas palaciegas, de corte fantástico que no medieval. Es una novela claramente steampunk, aunque no ambientada en la época victoriana ni de la regencia. O sea, todo novedoso. Entonces, sí, ¿verdad? Entonces ganó el Locus a la mejor novela de fantasía y también la nominaron al Nebula, al Hugo y al World Fantasy Award, que bueno, no se llevó, pero porque no se lo podía llevar todo. La verdad es que me sorprende que haya sido una novela que haya sido nominada a tantos premios, no porque no sea buena, sino porque quizá cuando la leí no me dio la impresión de que fuera una novela que fuera a ser tan popular entre un tipo tan variado de público, ¿no? Como tienen todos estos premios tan distintos. Pero bueno, en fin, la novela va de lo siguiente. Cuando la novela empieza, en el primer capítulo, te cuentan cómo Maya, ¿no?, que es el protagonista, es medio goblin, medio elfo, aunque pues, medio goblin, medio elfo, como podría ser, yo qué sé, es un trasunto para utilizar variedades de color humanas, ¿no? Porque ser medio goblin es como ser, o sea, a la distancia, como tener la piel de color, una cosa así, ¿no? Es un símbolo de desprecio, ¿no? Entre los elfos, que son la raza dominante. Sí. Claro, no hay humanos, de hecho, solo hay, o al menos no se habla de los humanos, solo hay elfos y solo hay goblins en este universo. Bueno, pues en el primer capítulo te cuenta cómo este hombre es un chico joven, más bien miserable, con una que vive en una mansión apartada, y aunque él se supone que es el cuarto hijo del emperador, en la práctica es un don nadie. Y está siendo avasallado constantemente por su maestro y tutor, ¿no? Y la verdad es que, en fin, está un poco puteado. Y cuando empieza, como ya digo, en el primer capítulo, se descubre que muere el emperador con sus tres hijos, o sea, los tres hermanos mayores de Maya, en un accidente, me parece que es un dirigible, una cosa por el estilo, una voladora. Sí. Es un dirigible, ¿no, Armando? Efectivamente. Sí. Y mueren. Y entonces, claro, de repente el tío que era, pues eso, el último mono, se convierte en el siguiente en la línea de sucesión, lo cogen, ¡fuaz!, y lo llevan inmediatamente al palacio. Y de eso va el libro, de cómo él, que en realidad se supone que ha recibido una educación para, entre comillas, ser en potencia alguien en el palacio, y la práctica no la ha recibido, porque ese maestro barra tutor que tiene, pues eso es un auténtico, ese sí que es un auténtico miserable. Como él, con un corazón muy cándido, se enfrenta a pues, todo tipo de intrigas palaciegas y todo tipo de movimientos en las sombras y demás. A pesar de lo que pudiera parecer, no es una novela especialmente tétrica, sino todo lo contrario, ¿eh? Es una novela que tiene algunos puntos un tanto bondadosa. Pero lo mejor de la novela es la voz del protagonista, de Maya, que Catherine Addison escribe con, vamos, en mi opinión, auténtica maestría, con un estilo alucinante y que mueve incluso varios niveles del lenguaje del inglés, ¿no? Porque Maya tiene sus propios pensamientos, que obviamente, como es un libro narrado en primera persona, impregna la mayor parte de la novela, pero además tiene una especie de monólogo interior, una especie de yo interior que le obliga a hacer cosas, que dice, vamos, hombre, tienes que ser más valiente o tienes que imponerte y tal. Y eso está, lo escribe en un inglés de corte más medieval, un inglés más antiguo. Entonces, es un auténtico desafío. Para el lector no, porque en realidad no es un lenguaje excesivo como para poder leerlo en inglés que digas, oh Dios mío, pero desde luego para la escritora tuvo que ser la repera. Yo no sé cómo lo haría, si lo haría por parte, si lo juntaría y demás. Supongo que no, porque en las entrevistas ella decía que era una escritora de descubrimiento, ¿no? Que ella, según va escribiendo, lo que va pasando, ¿no? El libro se cuenta solo. Bueno, pues esa es la primera recomendación. Ojo, con cuidado, porque es una novela de intriga palaciega. Para mí, desde luego, me gustó muchísimo. ¿Tú la has leído, no? También, Armando, ¿qué te pareció? A mí me sorprendió lo mucho que me gustó. Me sorprendió porque, siendo honestos, pues no pretende reinventar la fantasía, ¿no? Como Abercrombie, sino que en cierta forma es como novelita de vieja escuela, ¿no? Con el protagonista es completamente bueno. No hay matices de grises en él, como en los héroes de Abercrombie o de Richard K. Morgan, por ejemplo. Y encontré muy ingenioso el cómo explica su mundo, ¿no? Porque como es un completo extranjero, creció toda su vida alejado del palacio, cuando lo traen al palacio, literalmente le tienen que explicar todo, cómo funciona cada quién es, qué personaje, cómo funciona cada tradición, etcétera. Entonces, nos sirve como análogo del lector, ¿no? Sí, claro. Tiene que ser infodoms demasiado torpes. La verdad, a mí, para ser un... No conozco otra obra de esta escritora, pero la verdad me gustó muchísimo. Es un seudónimo, ¿no? Sí. Sí, pero yo investigué luego el nombre de verdadero y tampoco me suena. No he leído nada. Es que no recuerdo cuál es, pero sí, a mí sí que me sonaba, ¿eh? Esperad un momento. Y Catherine Addison es seudónimo, pero el verdadero tampoco, por lo menos a mí no me suena, no lo he pero leído. Es seudónimo de una mujer, ¿no? Sí. Pues si no vale. Sí, claro. Un hombre, es la primera noticia que recibo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Armando, o sea, es totalmente cierto. Además, tú fíjate que son dos recursos que están más que usados, ¿no? Un protagonista absolutamente bondadoso, muy clásico, y luego utilizar a un personaje como conducto para, como análogo del lector, muy, muy bien dicho, ¿no? Como conducto para que el lector vaya aprendiendo sobre pues, un sistema tan complejo, ¿no? Como el sistema que tienen en Palacio, que la verdad es una cosa bastante enrevesada, pero es muy interesante. Perdonad, es el seudónimo de Sarah Monet, que es muy conocida porque ha escrito, entre otras, con Elizabeth Baer. Con Elizabeth Baer, sí. Entonces, bueno, que no es una recién llegada. No, no es desconocida, pero digamos, yo no he leído a Sara Moneta. Bueno, he leído a Sara Moneta. Relato, ¿no? Pero... Sí. No, no, yo también relatos, pero bueno, que es con... ¿no escribió con Elizabeth Baer esta serie de relatos así, sí, Lovecraftianos? Son muy buenos, Mongoose y... Son muy buenos, muy buenos. Y luego tiene una serie de relatos de investigadores, la típica serie de investigadores de lo paranormal, un poco al estilo de lo que se estilaba a principios del siglo XX, ¿no? De William Hobson y todos estos. Sí, Carnac y John Sayles. Sí, sí, de ese estilo que están muy bien también. Se oye bien, pero no lo he leído. Sí, merece la pena, ¿eh? Muy bien. En resumen, una señora que claramente debería escribir más novelas. Sobre todo si va a hacer novelas de fantasía, atentos a la jugada, autoconclusivas. Bien. Empieza, acaba y se acabó. Y ella, creo recordar que dijo en alguna entrevista, que dijo, no, esto está ya, cerrado, champado. Podría escribir más en el mundo, ¿no? Porque la verdad es que el mundo parece interesante y demás. Pero yo, sinceramente, si cierra la historia, pues casi que lo dejamos ahí, ¿eh? Porque, vamos, en la fantasía particularmente, sí. Y de las sagas estamos todos hasta el moño. Que no es que estén mal o estén bien, pero bueno, es una cosa un tanto excesiva, ¿no? Sí, yo les tengo un poco de manía. Efectivamente. Pues esa, por un lado. Y por otro lado, otra que yo creo que sí que hemos leído más aquí en el grupo, que es Every Heart a Doorway, de Shannon Maguire, que al principio, bueno, yo es que la verdad es que estoy muy poco puesto en nombres irlandeses, y en su momento cuando empecé a leer la novela, pensaba, la novela corta, pensaba que era un hombre, pero la verdad es que no lo investigué. Y luego cuando investigué, efectivamente, es una mujer, y que de hecho tiene un seudónimo bastante popular en España, ¿no? Que es Myra Grant. Sí. O sea, una de estas novelas, esta trilogía de novelas de zombie. Si lo llego a saber antes de leérmela, no me la leo, ¿eh? Por lo poco que me gustan los zombies... Sinceramente, yo cuando empecé a leerlo sabía que era Myra Grant, no me había gustado demasiado Phil, y me llevé una sorpresa gratísima. O sea, la verdad es que no parece la misma escritora. Efectivamente, ¿no? Every Heart a Doorway es una novela corta, que de hecho aquí en Inglaterra han editado en tapa dura, que es una cosa... Uh-huh. La hacen con 2-3 novelas al año. Las han hecho también con la de China Mieville, ¿no? Distant Sustaker y New Paris. Esas las editan aquí en tapa dura también. Pero bueno, quitando esas, no editan prácticamente ninguna más. Pues también tiene un planteamiento de fantasía, también con una inspiración clásica, pero mucho más novedoso, ¿no? Los personajes... La novela corta va de una escuela para jóvenes inadaptados, donde una serie de jóvenes que han estado en diferentes mundos de fantasía, estilo Narnia o estos mundos de ¿cómo se llama? De Grossman, ¿no? De esta trilogía de novelas sobre magos, en fin. Estos mundos en los que cruzas una puerta y de repente apareces en un mundo de fantasía, pues todos estos jóvenes, muchos de ellos han vuelto por una razón o por otra, han sido expulsados de estos mundos de fantasía y, claro, pues no se pueden adaptar otra vez al mundo real. Pues por todo tipo de razones, ¿no? A veces pues porque el cambio entre ellos ha sido brutal, en otras razones pues porque realmente no querían volver, en otras porque en el mundo real han pasado 3 semanas y en el mundo de fantasía han pasado 40 años, entonces pues claro, ya no tienes 15 en realidad, sino ya tienes 50 y no sé cuántos. Entonces por todas esas razones acaban en esta escuela. Y todo esto en realidad es argumento de fondo, ¿no? Porque la novela va de una pequeña historia que ocurre dentro de esta escuela. Pero a mí, sinceramente, al menos a nivel personal, mucho más que el argumento principal, simplemente una excusa para enseñarnos la idea tan buena que ha tenido esta señora, ¿no? De hilar todos estos diferentes mundos, incluso creando una tabla que está por ahí para descargar en la web, de todos los tipos de mundos distintos donde puedes acabar cuando eres el protagonista de una novela de fantasía. O sea, vamos, no pues desde los mundos más de tipo bueno, tipo divino, mundos más ridículos, mundos más lógicos, haciendo una tabla estilo gráfico matemático, donde si un mundo es muy lógico y muy bueno es de este tipo de mundo, si es muy malvado y muy absurdo es este tipo y demás. Luego, además de eso, parece ser que hay un segundo eje con otros 4 valores, pues tienes cosas muy raras. Entonces, cada joven que hay en la escuela, que hay unos cuantos, vienen casi todos de un mundo distinto. Entonces, lo más interesante es este sistema que ella inventa, del cual solo desvela una pequeña parte en esta novela corta, y los diferentes mundos que ha tenido que idear para utilizar como trasfondo para una novela. Unos mundos que no se usan en realidad, o sea, que están ahí, es parte de esta vidilla, ¿no? De hecho, la novela corta, que a su vez también es autoconclusiva, es la primera parte de una saga, ¿no? Porque ya la segunda creo que está preparada para el año que viene, y he visto en Goodreads que también está preparada una tercera, ¿no? Con lo cual va a hacer me imagino que va a hacer una serie de novelas cortas. La que va a salir el año que viene, tengo entendido que es una precuela. Efectivamente, es una precuela de dos de las precuela. Novelas, efectivamente. En cuanto, yo de hecho recomiendo a lectores potenciales que si no se ha leído la primera, que no se lea ni la si no sirve la segunda. Porque ajá, ya va, pone un poco el punto de acción donde no lo tiene que poner. O sea, pone un poco el foco donde no lo tiene que poner. Pero vamos, también tiene muy, la segunda yo he leído la sinopsis y también tiene muy buena pinta, por lo cual. Sí. ¿Alguno más la ha leído? Yo la he leído y coincido contigo, y además añadiría que a mí una de las cosas que más me gustaron es que realmente la idea de los mundos fantásticos puede funcionar literalmente como gente que ha ido a esos mundos fantásticos y al volver está inadaptada y bueno, pues se refugian en esta escuela, ¿no? Pero puede funcionar perfectamente como metáfora de montones de cosas, yo qué sé, pues de adicción a las drogas, de abusos sexuales, de, no sé, de identidad sexual, o sea, de montones de traumas que pueden llevar a una persona en su adolescencia pues a sentirse apartado, inadaptado, a no encajar en la sociedad, ¿no? Entonces, juega ahí un poco en el límite entre ambas cosas, te da una parte de lo que es, digamos, los mundos de fantasía para que digas, bueno, esto es lo que les pasó de verdad, pero siempre por detrás te quedas eso, pues, ¿será una metáfora realmente cada mundo, lo que decía Antonio, cada mundo de el problema, el trauma, la situación que ha tenido esta persona y tal, ¿no? Y me parece que lo navega de una manera magistral para que quede siempre esa ambigüedad, ¿no? Y aparte, luego la trama de misterio que tiene a mí me pareció muy entretenida. Los personajes son brillantes. La verdad que yo estoy con muchas ganas de leer la siguiente entrega. Para mí, una de las mejores novelas cortas del año, sin duda, de las dos o tres mejores, y yo creo que la vamos a ver el año que viene en nominaciones, vamos, seguro. Caramba, el de Kindle está a 10 euros, la madre que le parió. ¿Ah, sí? Pues debe ser 40.000 palabras o una cosa así, ¿eh? Ajá. No es muy larga, ¿no? Pues aquí yo creo que aquí en formato físico tapa dura una edición muy bonita, creo que está por 6 o por 7 libras, ¿eh? Ah, pues está bien. No por chinchar, pero vamos. No por chinchar, que va. Muy caro, muy caro. Sí. Y ahora con Trump el tipo de cambio está peor, o sea que muy, muy caro. Bueno, sí, claro. Yo vale. Estoy más fastidiado, sí. Pero bueno. Pero bueno, no, la recomendación es interesante igualmente, sí, sí. Ah, muchas gracias. Bueno, tú te la notas y ya tú. Mira de esta manera. Sí, el año que viene la nominan a premios, la bajarán de precio. Claro, ¿verdad? Mira, ahora vienen Reyes. Sí. La continuación o precuela, vamos, se llama Down Among the Sticks and Bones. Sí, también un nombre, en fin, un tanto sugerente, ¿no? Igual que Every Heart a Doorway, también es un muy buen título, además. Es un título espectacular. Y además que refleja eso, ¿no? El que cada persona tiene su mundo al que pasa a través de esa puerta, ¿no? Y cómo además está, porque eso se habla mucho también en la historia, ¿no? De cómo el mundo de alguna manera refleja tu interior y cómo muchos se quieren quedar, no se quieren quedar, siempre tienen esa dicotomía de es mi fantasía la que quiero vivir, pero la vida real, pero la verdad que está muy bien, funciona a muchos niveles. De cada mundo, cada niño que acaba en uno de estos mundos es porque ellos no eligen, ellos no se levantan mañana y dicen, voy a buscar un mundo de fantasía, sino como las clásicas novelas, es porque ese mundo en realidad refleja su interior, ¿no? Se supone que mundos a los que ellos pertenecen, entre comillas, ¿no? Que son ideales para moldarse, pero que hay pues casi tantos mundos como alumnos, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo que has dicho antes de esa doble lectura que se le puede hacer sobre otro tipo de trastorno, porque además es una cosa sobre la que se hace mucho énfasis en la novela. Sí, sí. Bueno, pues ya está, esas son mis dos recomendaciones. Gracias, Antonio. José María, ¿puedes decirnos las tuyas, por favor? No, voy a decirlas. Mira, la primera va a ser una novela también, de unas 150 páginas o así, de Arlequín, de Nina Allan. Uh-huh. que es también, bueno, el regreso traumático de un soldado pacifista que va a la Primera Guerra Mundial. Yo creo que destaca por el ambiente que consigue crear y cómo entra dentro de la mente del protagonista, Dennis Beaumont, que conducía una ambulancia porque no quería luchar. Y cómo crea un ambiente oscuro que después de lo que ha vivido él no puede integrarse otra vez en la sociedad normal, digamos, que le parece toda una serie de chorradas lo que iba a hacer, cómo intenta cambiar su vida o cómo no se ve merecedor de lo que había. Y a la vez lo va salpicando con indicaciones de que como si hubiese traído algo más de la guerra, o le estuviese siguiendo algo desde la batalla. Y el ambiente está muy, muy, muy bien creado. Ganó también, el premio MMU de novela de 2015. Y es cortito. Que eso ya es un plus hoy en día también, después de las sagas de fantasía que hay. Y mi segunda recomendación, que es totalmente diferente y a veces muy similar, es Orlando, de Virginia Woolf. Bien. Gracias. Que no la había leído nunca y la cogí hace poco y la leí en inglés también. Escribe de maravilla, es una pasada y es totalmente una novela fantasía. Hay cambios de sexo, hay viajes al futuro, digámoslo así, de colocaciones, hay de todo. Y es una maravilla solo por leer la prosa de Virginia Woolf. Sí. Y cómo... Sí, sí, sí. Y las imágenes que crea son espectaculares. En principio, por ejemplo, al principio de la novela hay una fiesta sobre el Támesis helado. Helado con una transparencia total y... Encima hay la fiesta y en el fondo se ve una mujer ahogada vendiendo manzanas en su barquita, que es increíble. ¿No has visto la película? La vi, pero no me terminó de convencer. Me gustó mucho más la novela. Ya. ¿Ya está? Sí. Dime, sí, ya está. Yo soy cortito. Vale, cuando hago estas cosas. Armando, ¿nos puedes decir las tuyas? Sí, claro. Bueno, mi primera recomendación es una novela medio viejita, es The Snow Queen, de Joan Vinch. Precisamente ayer estaba platicando con Elías y creo que los dos estamos de acuerdo que es una novela que debería ser mucho más famosa de lo que es en realidad. Sí. Ahora, Joan Vinch en sí debería ser más famosa, por desgracia, claro. igual que C.L. Moore, es famosa por su esposo. Sí, sí. Ella sí. Estuvo casada con Bernard Vinch, que también es un escritor de ciencia ficción, como saben. Pero si me preguntan a mí, The Snow Queen es mejor que cualquier libro que escribió Bernard Vinch. Muy posiblemente. Y eso que soy fan de Bernard, ¿no? Haciéndola rápida, mira, yo no sé si es porque la escribió una mujer o porque, como el título nos lo dice, está basada en un cuento de hadas de Andersen. No sé si por eso la gente cree que es de fantasía, cuando nada podía ser más alejado de la realidad. En realidad es ciencia ficción y ciencia ficción dura, inclusive. Haciéndola rápida, es un planeta acuático, se llama Tiamat, como el ser mitológico, que orbita en un sistema binario, que a su vez las dos estrellas orbitan alrededor de un hoyo negro supermasivo. Entonces, debido a ciertas excentricidades de las órbitas, existe un periodo de verano que dura 150 años, siglo y medio, seguido por un periodo de invierno que dura como un siglo, ¿no? Entonces hay dos clanes en el planeta, grosso modo, la gente del verano y la gente del invierno. Ahora, además de esto, durante el invierno, los 150 años, es el único momento en que el hoyo negro se puede utilizar como un agujero de gusano. Y es por eso que vienen a visitarlos los señores de la hegemonía. La razón por la que vienen al planeta Tiamat es porque es el único planeta donde existe el agua de la vida, que es un líquido circula dentro de la sangre ciertos seres que vienen en el planeta, que extiende la vida. Es algo así como la especia en las novelas de Herbert. Y entonces la hegemonía llega, únicamente negocia con la gente del invierno, que es la gente más sofisticada, mientras que la gente del verano es gente que se dedica a la pesca, vive en sus islas, es una vida muy, muy sencilla. Y el personaje principal, Bueno, no, el personaje del título de la novela, La Reina del Invierno, es, se puede decir que es la villana, ¿no? Porque al final del invierno, de los 150 años, es sacrificada por tradición para ser reemplazada por una reina del verano. Ya sé que suena medio complicado todo esto, pero lo explica muy bien ella. Entonces, la reina, para, como sabe que ya la van a sacrificar dentro de muy, muy poco, la novela se salta en el tiempo y ve cómo hace 20 años seduce a varios hombres del verano y planta clonos de ella dentro de la gente del verano para que uno de esos clonos la reemplace a ella y así vicariamente continúe su reinado. Y la protagonista verdadera de la novela es una de estas clonos. Ahora, esto, todo esto es como que incidental, porque en realidad se describen tantas... La manera en que describe su... El world building es tremendo. La gente del invierno vive en una ciudad que es una concha gigante, que se llama Carbuncle. La describe de una manera poética, yo creo. Al final te enteras por qué, qué es lo que es la concha. Te enteras por cómo consiguen el agua de la vida, porque tienen que ir a cazar a los seres que luego resulta que tienen cierta conciencia. Es bastante elaborada la trama. De hecho, ya que todos están mencionando el número de páginas de sus recomendaciones, esta es una novela relativamente gruesa. Son como 500, 600 páginas. Y sobre todo recuerden que en los 70, porque esta es novela del 81, del 80, en esa época novela de ciencia ficción de más de 200 páginas era todavía raro, ¿no? Era como que casi casi un acontecimiento que nos llegara una novela tan choncha. Pero esta no es una novela... Yo no le quitaré una sola palabra. Estoy seguro que la describí, la vendí muy mal, pero en serio, si la pueden conseguir, no se van a arrepentir. Yo creo que es de las mejores novelas que he leído en mi vida de ciencia ficción. Yo sí la pondría en las top 10, para dejarla así de sencillo. Es curioso que aquí en España se tradujo en una colección que se llamaba Etiqueta Futura de la editorial Júcar. Se tradujo esta y se tradujo la continuación que se llama El Límite del Mundo, si no recuerdo mal, y se tradujeron dos de la serie de Sion, que es un telépata, ¿no? Que está muy bien también. Exacto. Y yo creo que no creo que ahora sea fácil conseguirla en español, pero es que esta es una colección que tenía montones de novelas. No tenía muchos números, 20 y tantos, pero tenía novelas excelentes que hoy en día son muy difíciles de conseguir. Esta de Joan de Vinci, por ejemplo, Neverness de David Sindel, bueno, Mundo de Día de Philip Joseph Farmer. Sí, había de Lucio Schaeffer. Sí. Tenía una selección muy buena. Y yo recuerdo leerla, pues eso, en los años 80 y tantos o 90, y que me impactó muchísimo. Sí, yo creo que va a ser más sencillo que la encuentren en inglés. Por ejemplo, salió hace poco la versión de 30 aniversario, 25, no me acuerdo. Está medio cara, sale como en 20, $25, pero existe, ¿no? Está disponible al mano. Y solo para, antes de pasar a la siguiente recomendación, ese World's End no es exactamente la secuela, es como que ocurre el mismo universo con un personaje y ocurre después de The Snow Queen, pero la verdadera secuela es The Summer Queen. Ajá. Que no les puedo dar spoilers de quién es quién, pero esa sí es la secuela verdadera. Esa sí que no la he leído, porque recuerdo haber leído las dos en la colección de Etiqueta Futura, pero no sabía que había más continuaciones. Que yo sepa, no se han traducido al español. Disculpa, hermano. El 25 o 30 aniversario aparte, está versiones de bolsillos son fáciles y baratas de conseguir por internet. Estaba mirando que están por 4 o 5 libras. ¿En eBay te refieres o en Amazon? Yo estaba mirando en Amazon, pero a lo mejor en otra web puedes encontrar algún precio incluso un poquito mejor. Ah, porque en Amazon yo no he visto de bolsillo en Amazon. Ah, pues yo... En español aún se puede encontrar en Amazon, la que sacó, ¿sí?, el grupo... mira, pero queda un ejemplar, dice, la que sacó el grupo AHEC. La reeditó. Sí. Ah, vale. No era consciente yo de eso. Sí. Yo no la he leído, pero de siempre he oído hablar muy bien de esta novela. O sea que yo creo que... Bueno, yo tampoco la he leído, pero me estáis poniendo los dientes muy largos. ¿Verdad? Merece la pena. La recomiendo sin duda, les va a gustar a todos. Y bueno, mi segunda recomendación es Dream Snake, de Vonda McIntyre. Buena. También de fines de los 70s. a lo mejor conocen el relato, bueno, la novela sí. corta que de donde salió esta novela, que es Of Mist, Grass and Sand, que también ganó el Nebula, fue nominada al Hugo y al Locus, etc. También, rápidamente, es un mundo postapocalíptico. La protagonista es una curandera que vaga de un lugar a otro con tres serpientes. Saca el veneno de las serpientes para hacer pociones que curan a la gente. Pero entre esas serpientes, una es, digamos, no del planeta Tierra, aunque bueno, eso no se explica muy bien, es de otro mundo, es de otra dimensión, entonces le da ciertas proporciones distintas, ¿no? Y no les estoy echando el spoiler, en el primer capítulo matan a la serpiente de otro mundo. Entonces la pobre curandera se la pasa yendo de un lado a otro, intentando conseguir una nueva serpiente. Y esto sirve de excusa para que la persona, el lector, conozca este mundo. Hoy en día, digamos, en tiempos políticamente correctos, a pesar de que es curandera, la mujer yo creo que sabría pelear, ¿no? Se sabría defender perfectamente. Aquí no ocurre esto. Intencionalmente, McIntyre le escribió con una mujer, no de esas tipo varas, sino una mujer verdadera, que vaya, sabe defenderse, pero vaya, si le atacan tres hombres, pues la van a acabar ganando, ¿no? Ella se basa más bien en el respeto que la gente tiene por su profesión, ¿no? Que ella cura a la gente. Entonces yo creo que es de las... Desgraciadamente ha quedado olvidada, a pesar de que ganó premios, porque sobre todo fue muy controversial en esa época por las escenas de sexualidad, que es, digamos, no muy gráfico, pero más de lo que en esa época estaba acostumbrada a la ciencia ficción. Hay un ejemplo, hay un capítulo que trata sobre el abuso de niños, sexual inclusivemente. Entonces mucha gente la agarró contra esta novela, desgraciadamente. Es una desgracia, pero yo creo que es la mejor novela que escribió ella. The Snow Queen y The Dream Snake. Sí. Creo que son de lo mejor que... De las mejores recomendaciones que he hecho en este programa, yo creo. Ah, pues no es decir poco eso. Pues muchas gracias, Armando. Tienen que ser buenas para que no hayas recomendado un cómic, ¿eh? Sí. Sí. Elía, ¿nos puedes decir tus recomendaciones, por favor? Allá vamos. Bueno, yo voy a decir que son recomendaciones que posiblemente habría hecho incluso aunque no fuera el programa especial de recomendaciones de obras de mujeres, porque son dos libros que he leído recientemente y que me han gustado muchísimo y que, ya os digo, desde el último programa posiblemente es en las que habría elegido de todas formas, ¿no? La primera es, bueno, ya se ha mencionado un poco, The Obelisk Gate de N.K. Jemisin, que es la continuación de The Fifth Season. Entonces no voy a decir mucho sobre el argumento porque para el que no haya leído la primera, pues es destripar un poco, ¿no? Pero sí que si habéis leído la primera y si no, pues ya teníais que estar en ello, es una continuación obligatoria y que mantiene toda la esencia del primer libro, ¿no? Sí que lucha un poco con ese síndrome del volumen de en medio de una trilogía, donde hay algunas cosas que todavía no acaban de explotar y que ya has perdido la novedad del primero, ¿no? Y a veces es difícil gestionar eso, pero yo creo que Jemisin lo hace perfectamente. Sigue desarrollando el world building de manera estupenda. Sigue también con esa ambigüedad entre si la cosa es ciencia ficción, fantasía o qué. Juega muy bien a eso. Y lo que se pierde del primer libro, que es un poco la estructura que tiene, si no lo habéis leído, tampoco voy a hacer spoilers sobre eso, los personajes y demás, el juego que hace al final, aquí lo compensa pues con varias tramas en paralelo que se van poniendo cada vez más interesantes. Y os digo que al final sí que me parece que echa un poco el freno, porque claro, le queda un libro para concluir y no puede avanzarlo todo en este, pero sí que es una continuación estupenda de una obra que ya era buenísima en la primera entrega, ¿no? Entonces, si habéis leído el primero, os va a encantar. Si no lo habéis leído, pues tenéis que leer los dos. Y estoy seguro de que el tercero también será muy bueno porque lo deja en el punto perfecto para que en la última entrega se desate allí todo, ¿no? Yo estoy seguro que, bueno, además con el éxito que tuvo el año pasado el primero, el año que viene este también lo vamos a ver en nominaciones, vamos, y que se va a hablar muchísimo de este libro. y es una continuación muy buena. Ya digo que eso, se pierde un poco la sorpresa y todavía no se desvelan todas las todos los misterios, que es un poco lo que estamos esperando, ¿no? Los obeliscos y todo eso, pero que mantiene la tensión muy bien, salvo una pequeña parte ahí al final, que ya digo, me da la impresión de que he hecho el freno porque si no cuento demasiado, por lo demás es muy buena novela. No sé, creo que Armando la había leído, ¿no? No, leí nada más la primera y en esta voy a la mitad, pero me surgieron otros compromisos. Bueno, pues cuando la leáis ya comentaremos, yo creo que os va a gustar también. Y luego la otra recomendación es una colección de relatos de Caroline Joachim, que se llama Seven Wonders of a Once and Future World and Other Stories. La historia que da título a la antología es precisamente Seven Wonders of a One and Future of a Once and Future World, una historia de ciencia ficción que para mí fue el mejor relato del año pasado. Está traducido en, no sé si es el número 4 o 5 de Supersonic. A mí es un relato que me encanta, es un relato que juega con una estructura que usa mucho Joachim, que ella llama Flash Mash, ¿no? Ella es escritora muy prolífica y escribe muchas historias de flash fiction, historias de 1.000, 2.000, 3.000 palabras a lo sumo, y publica mucho, por ejemplo, en Daily SF, que es una web que publica relatos cortos de ciencia ficción tipo flash todos los días, y luego lo que hace ella es muchas veces juntarlos o escribir historias cortas tipo flash, pero luego juntarlas y publicarlas juntas. Y en el de Seven Wonders of a Once and Future World, lo que hace es describir como siete maravillas del mundo pasado y futuro, ¿no? Y entonces tienes pues una construcción en Marte, otra en Saturno, otra no sé dónde, y te va describiendo toda la historia del sistema solar a través de una protagonista y luego viajes en el tiempo, hay inteligencias artificiales. Bueno, es espectacular en las pocas palabras que tiene la historia, todo lo que cuenta allí, ¿no? Y esa estructura del Flash Mash la usa, pues, por ejemplo, en otra historia muy buena que se llama Rock, Scissors, Paper, Love, Death o algo así, que es como piedra, papel o tijera, muerte y vida, ¿no? Y entonces te va contando también una historia de viajes en el tiempo, de amor, súper enrevesada, con distintas historias cortas que se entrelazan, muy buena. Otra que me encantó también que está en este libro y que es original del libro es On the Pages of a Sketchbook Universe, que es una historia súper original que tiene por protagonistas una especie de dibujos que viven en un cuaderno de papel y pasan de una página a otra y entonces salen dragones y luchan y es buenísima. Y la verdad es que casi toda la antología es de una calidad altísima. Hay algunas historias que eso, como son viñetas muy cortas de 1.000, 2.000 palabras, pues no tienen tanta sustancia, pero en general, yo qué sé, pues Stonewall Truth me encantó también, tiene un homenaje a Lovecraft, que es a la vez crítica de pues todo lo que se habla ahora del racismo que tenía Lovecraft, mezclado con la historia de la sirenita que se llama The Little Mermaid of Innsmouth. Tiene muchísimas historias excelentes, excelentes. Y para mí Joachim es una de las escritoras, en general, de escritores de relatos de ciencia ficción y fantasía, porque mezcla las dos cosas, más interesantes de la actualidad, con posiblemente Naomi Critchley, de la que hemos hablado también alguna vez. Es de esas autoras que yo cuando veo una revista o una antología que tiene un relato suyo, es 90% seguro que me lo voy a comprar. Me parece uno de los autores de relatos, ya generalizando, a seguir en la actualidad porque tiene una frescura y una calidad tremendas. Pues muchas gracias, Lía. Yo me he leído el primero que has dicho y la verdad es que sí, que está muy chulo y este, bueno, pues este ya me lo he comprado. Yo creo que este a ti en particular te va a gustar muchísimo. Bueno, ya veremos cuando me lo leo porque es que tiene Este es corto. Lo bueno es que es cortito y los relatos son muchos, son muy cortos. Hay relatos que te los lees en 10 minutos, literalmente, porque son flash fiction. Y la verdad es que se lee muy bien. Tiene además mucha variedad de temas porque pasa de eso, de la ciencia ficción más pura y dura, como puede ser el relato que da título a la antología, a eso, a ficción, o sea, fantasía muy clásica, tipo cuento de hadas, a cosas eso, pues tipo Lovecraft. Es muy variado, es muy variado. Vale. Bueno, no te preocupes, que me lo leeré, no sé cuándo, pero me lo leeré, para eso me lo he comprado. Bueno, pues gracias, Elías. Quedo yo. Y yo voy a hacer pues también dos recomendaciones, como están haciendo todos mis compañeros. Y en primer lugar quería hablar sobre La mirada extraña de Felicidad Martínez, que yo creo que, si no lo habéis leído casi todos, y que es un libro de ciencia ficción que son cuatro, no sé si novelas. Novela corta, sí. Novela corta, cada una, que tiene cierta relación entre ellos, aunque bueno, tampoco vamos a entrar a fondo en qué se relacionan por no destruir la sorpresa, pero que me gusta sobre todo y que tiene el título muy bien puesto porque nos muestra sociedades alienígenas que y desde el punto de vista de otros alienígenas. Entonces, claro, es darle una vuelta de tuerca a esa forma habitual que siempre estamos como antropomorfizando a los extraterrestres, siempre adaptándolos a nuestra forma de ver las cosas para poder entenderlo. Y entonces, por esa misma idea, a lo mejor resulta un poco complejo de leer, pero una vez que ya entra en el juego de Felicidad, que utiliza, que inventa palabras nuevas para describir a las distintas razas, y también los símiles que utilizan estas razas pues no tienen nada que ver con nosotros, porque a lo mejor pues si no tienen, digamos, brazos, pues no hablarían no utilizarían formas de hablar referidas a la manipulación de objetos con las extremidades superiores, por ejemplo, ¿no? Y cosas así. Entonces, ya digo, que resulta un poco difícil a lo mejor entrar en el juego de la lectura, pero una vez que ya has hecho el esfuerzo y has conseguido seguir el ritmo, la verdad es que es muy te recompensa haberlo leído. Cada uno tendrá su favorito dentro de los cuatro novelas cortas distintas, que indudablemente algunas de ellas pues son deudoras de Orson Scott Card, eso sí. Es innegable, ella misma lo dice en la parte del final, pero bueno, pues yo creo que una lectura muy interesante y sirve de entrada a una autora que creo que deberíamos seguir de cerca lo que vaya publicando, porque es muy interesante lo que ha hecho hasta ahora y creo que tiene mucho más por ofrecernos. Y luego la otra recomendación que quería hacer es Sleeping, que es una recuperación de ficción y no ficción corta, escrita por Lauren Beukers, por esta escritora sudafricana, que bueno, sirve con longitudes que varían bastante, desde a lo mejor una muy corta que no llega, un relato muy corto que no llega a una página prácticamente, a otros que son más largos, pues nos ofrece una muestra de lo que es su forma de escribir, tocando géneros muy distintos, desde a lo mejor algo con un poco de terror, alguna historia que casi podríamos decir de cyberpunk o de futuro cercano, también de modificaciones, bueno, de modificaciones corporales llevadas al extremo, un muestrario muy, muy variado de lo que es la obra de Lauren Beukers, a la que bueno, yo solo la conocía por La Luminosa, y y que creo que es muy recomendable. También la parte de no ficción, pues es para que veamos cuáles son una pequeña muestra de su trabajo como periodista, porque Lauren también trabajaba, no sé si sigue trabajando, como periodista freelance. Entonces, claro, te muestra en toda su crudeza pues el estado de su país, cuando la apartheid y cuando Nelson Mandela salió de la cárcel y la diferenciación entre negros y blancos tan tan exagerada y tan brutal. Y bueno, y una historia de violencia que, claro, luego no te extraña cuando lees de nuevo las luminosas, las barbaridades que hace el asesino de este libro, ¿no? Porque casi es que parece basado en la vida real. Así que, bueno, algunas veces, ya digo, tiene algunas partes que son un poco duras, pero bueno, creo que también hay que aceptarlo para que abrir nuestro ojo ante la realidad. Y bueno, esas son mis dos recomendaciones. No, creo que si habéis leído el de La mirada extraña, Antonio, no sé si lo ha terminado ya, creo que sí, pero bueno, si no, debe estar caer. Yo lo he leído también. Yo también. A mí, a falta de 30 páginas, la verdad, porque pues nada, eso estaba a punto de terminarla, pero vamos, me está gustando mucho, ¿eh? Yo recuerdo que, además, Felicia Martínez la vi este verano en el Celsius. Y cuando compré el libro, pues precisamente con la intención de que me lo firmara, y lamenté mucho perderme su charla porque era la primera, pero por suerte, creo que se lo dije a Miquel, ¿no? Que sí. Yo había grabado una entrevista en el podcast de Neo Nostromo, y claro, pues pude escucharla mientras iba en autobús y me perdía la otra charla. Pero bueno, me la crucé más tarde, compré el libro, y ella cuando le pedí que me lo firmara, y ella me dijo, pero ¿tú estás segura? ¿Tú estás seguro de lo que has comprado? En plan, como advirtiéndome, ¿no? Porque efectivamente es ciencia ficción, o al menos para mí, para lo que yo he leído de ciencia ficción, es de corte hard. Sobre todo el primer relato, que tiene una entrada quizá un tanto más dura. Luego los otros tres me resultaron mucho más accesibles, ¿no? Es que en comparación con el primero, una vez has superado el primero, puedes leer lo que sea. Efectivamente, ¿no? El primero, sobre todo en cuanto a vocabulario, pero en realidad si te lo tomas con calma y lo vamos a ver, no te das mucha prisa, sino que lo lees y lo reflexionas y demás, yo al menos sí que conseguí ir sacándole punta. Y una vez te has metido un poquito en el lenguaje y has conseguido identificar a las diferentes razas y demás, todo tiene mucho más sentido. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero vamos, me ha gustado muchísimo. De hecho, es de lo que me ha gustado este azotado últimas 20 páginas, que ya la tiene que cagar. Absolutamente, de forma espectacular, ¿no? la verdad, me ha gustado mucho precisamente porque me parece muy fresco esta ciencia ficción de corte social, ¿no? Donde lo importante no son tanto las grandes maravillas de la ingeniería, los famosos Big Bang Objects o cualquier cosa de la física cuántica, sino las sociedades, esas sociedades alienígenas, ¿no? En ese caso, en ese punto incluso me encuentro un cierto parecido, guardando muchísimo las distancias, con el que estábamos comentando antes de Becky Chambers, ¿no? Aquel primero que también se centra mucho en la ilustración de las sociedades. Lo que pasa es que estas son sociedades que, entre comillas, no se entienden la una a la otra, lo que lo hace mucho más difícil para escribir, y pienso que Felicidad ha hecho un trabajo, yo no sé qué tendrá esa mujer en la cabeza, pero ha hecho un trabajo de imaginación y de ideación de lenguaje y de cómo deberían, qué supone que para cada sociedad juntarse con las demás y cómo interacciona entre ellas, que me parece, vamos, brillante. No, y que además lo deja solo en novela corta. Porque sí que reaprovecha elementos y tal de una a otra, en algunos casos. Hay como dos pares de novelas cortas, ¿no?, que están más relacionadas, pero que otro autor habría extendido cada novela corta a una trilogía. Porque da para ello, ¿no? Entonces es como derroche de imaginación, de sociedades, de personajes, de todo ahí en cuatro novelas cortas, ¿no? Es espectacular. Sí, sí. Sí, yo creo que es una buena recomendación, ¿eh?, para un programa como este. Más Felicidad, yo pienso que todavía tiene que escribir la novela que le haga dar el campanazo, pero que está bien posicionado. O sea, que lo que va haciendo realmente es interesante y explora un tipo de ciencia ficción que yo creo que mola. Bueno, pues ya hemos terminado con las recomendaciones. No sé si queréis decir algo más o ya nos vamos despidiendo de los que nos estén oyendo. ¿Tenéis que decir algo más? ¿Algo que añadir? Yo creo que llevamos ya un ratillo. Sí, yo estoy... yo me he quedado vacío ya. Bueno, pues muchas gracias a todos y nada, nos escuchamos en el próximo. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Adiós. Nos vemos. Bye.